Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 451, grabado el lunes 7 de enero del 2014. 14. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a ADSB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julio. Hola, chicos. Tenemos al Sensei. Hola. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. En este año muy, muy, muy especial, episodio muy especial, tenemos a la masita de Behavior bailándonos y lo único que tiene puesto hoy es un sombrero de top hat. ¿Cómo se dice? ¿Un sombrero de copa? Un sombrero de copa. ¿No la aerolínea? No, no, no es un sombrero de la aerolínea copa, sino que es un ¿Qué tú dices? ¿Qué? Que dice 2014 en el libro. Y creo que ese es la cantidad de clientes que he tenido. Como la rana de Michigan. Sí. Es lo que le tenés que pagar, le falta el decimal ahí. Pero mira cómo tienen los pezones parados por el frío. Está haciendo un frío, hijo de yuca, güey. Estamos a 20 grados. Mira cómo se le paran las. Las tirititis. ¿A ella? Sí, las titis. Ah, ah, ya me había afligido. No. Yo dije, ya nos cayó a la sopa. Señoras y señores, ahorita la masita de Behavior se retira para que los productores ejecutivos la puedan calentar un poco, porque se está muriendo del frío. Un frío invernal que ha caído sobre San Salvador. Estamos a unos 18 grados centígrados, señoras y señores. Eso para nosotros acá. Me tuve que poner una camiseta abajo de la camisa normal. ¿Sí? Sí, ahora que estaba ahí moviendo los carros, ahora me acordé del, ¿cómo se llama? El pájaro. Pupú. El pájaro pupú, sí. Sí, que sí. Pupú, qué frío. Sí. Ah, ok. Un mal ya chiste. Ya te iba diciendo que me da el pájaro picón, picón. No, no, ese es otro. Ese es otro. El que pica el pupú. Sí. Entonces, la razón por la cual la masita de Behavior está aquí, porque nosotros tenemos productores ejecutivos que nos ayudan a pagarle a ella su salario. Y queremos darles una mención muy especial a todos ellos. Horrorífica. Horrorífica. Solo encuentro aquí a los angelitos para que hagan la bulla que se merecen los productores ejecutivos. Ahí está. El coro de ángeles, señoras y señores, está listo, ya preparado. ya tomaron sus cucharaditas de miel cada uno para que les haga la voz bonita. Y porque tenemos productores ejecutivos que son Astrubal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y, como siempre, el líder del grupo, Miguel Díaz. Muchísimas gracias a Drubal Jasso Benigno, a Luis Ignacio y a Miguel por ser los productores ejecutivos de este episodio, el primer episodio del 2014. Y si usted quiere este año ponerse una meta de ser productor ejecutivo de los Comic Geekos, lo puede lograr esa meta. Visite comicgeekos.com. Puede tachar de su bucket list. Sí, apriete el botoncito de donaciones, done ahí la cantidad que usted quiera. Si es arriba de $2, vamos a estar mucho más contentos de que si nos manda uno. Y doblemente. Pero menos contentos si nos pone 3. Ay, vamos a estar triplemente contentos. póngale que usted quiera, en realidad. Siempre y cuando sea arriba de $1, nosotros los mencionaremos como productores ejecutivos del próximo episodio. Arriba de $1. Yes. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este fabuloso mega episodio con cambiando las cosas. Porque como es el 2014, desde ahora en adelante, vamos a empezar. ¡Feliz año nuevo a la Mara! ¡Feliz año nuevo! Estamos grabando en este primer martes. Del Felipa, 2014. Felipa, me muero. Dije el lunes, fíjate. Grabado el martes, de razón. Martes. No cambié el script. El script. Sí. Vamos a empezar con el Box Office de esta semana pasada. A ver, la número 5, American Hustle, que es una película que trata de una cosa. Sí. La número 4. Americana, americana. Sí. De América. Buena. He leído buenas críticas. Pero sí es como Kung Fu Hustle, así que. No. Y después se pelea. Aunque los de Kung Fu Hustle están haciendo una película nueva. Que el Monkey King. Monkey King, ajá. Eso, sí. Y esa hay que verla. Después, la número 4. Uh-huh. Esta es The Wolf of Wall Street, es con DiCaprio. Basada en una historia verdadera de un chero que hizo un desfalco. Tom Desfalco. Yeah. Se trabajaba para la Marvel. Déjame ver, la número 3, The Hobbit, La Desolación de Smaug. Sí, esa es basada también en una historia real que también escribió... Hey, ¿sabes? La fueron a ver mis hijas ayer. ¿Tus hijas? Me negué a llevarlas. Ajá, así que las... ¿Cuál? No te hiciste responsable del trauma psicológico. No, mi esposa no la había visto, así que no, vayan a verla. Así que fue Girls Night Out. Y vos en tu casa, así chulo, bailando. No, me quedé cuidando los chiquitos. Ah, chico. Él jugaba con Oquecos Tirafuego, mientras los niños fueron a ver uno grande. Smaug, maldito. Me sentía como How to Train Your Dragon. Y les encantó a las niñas. Les gustó. Les gustó, inclusive es que, a Diana, que le había dado miedo la primera. Y, es que no salieron y lobos. Y le aburrió, otra parte. A ella le gustó un montón. Así que llegaron bien contentos. Es que es la teoría de que si no has leído el libro, realmente no tenés contra qué compararlo y ahí es una buena película. Ahora, y pregunta, y ella juega, si yo soy el Hobbit. No, yo soy el enano bonito. No. Pero lo interesante es que ella no sabía que iba a haber una tercera. Ella tenía la impresión que aquí terminaba la historia. Entonces llegó al final y... ¡Ey! ¡Sale el dragón y se hizo negra la pantalla! Me dice. Y me dijeron, va a haber otra. No, yo quería que aquí terminara, quería ver la batalla. Y dice, me he esperado tanto en este cine para que termine la historia y falta otra película. Estaba sorprendidísima por eso. Ya seré vieja cuando salga esa película. Tendré 8 años. No se va a tener que... es que aquí la pusieron para el mayor de 12. Ajá, entonces iban socando que no las iban a dejar entrar. Pero ellas así iban parar, se pusieron barba postiza a tu hija. Idiotas. Pero les va, aquí la mano ni se fija, les valió. Sí, yo soy de pelo en pecho, años. Mi bigote. Pero ustedes son niñas, ya ve, pues. La pubertad le afecta distinto a cualquiera. Maldita Coca-Cola. Ey, es que estas modas de ahora. Nos podrían demandar, pero no nos lo merecemos. Yo creo que no se escucha. Después viene el debut de la semana. Es bien navideña la película, Actividad Paranormal. Ah, sí, sí. Los Enmascarados, no, perdón, Los Marcados, sería la traducción. Se hizo 18 millones, costó como $3. Sí. Puta mierda. Que han encontrado una maquinita de hacer pisto, pero perfecta. No, pero mira, a su crédito, hay como 15 millones. No, pero la historia es buena, realmente. Uh-huh. O sea, si ve Actividad Paranormal la 1, no, o sea, de verdad. Lo que yo me refiero es que han encontrado un tema que lo pueden explotar. Ah, sí, que no invierten mucho comparado con lo que se invierte en este. Ese. Es que he filmado con. Y les reciben pisto. Sí, con cámaras de seguridad, webcams, o sea, cosas que puedes ir a PriceMart a comprar todo el kit. Con el iPhone lo podrías hacer. Sí, ya hiciste la película. Pero que va el chivo porque la historia, eso amerita, pues. No, sí, las historias van cambiando, depende de cada película, o va continuando. Fíjate que son distintos afectados, pero los demonios que los... El demonio. ¡Oh! El demonio, el que jode a toda esta mara, supuestamente es el mismo. Ah. Y el que nunca sale, porque no hay efectos especiales. Ajá. De repente te hacen la referencia, sí, que la fulanita, que puya, que no sé dónde esta chava... Este es el apisón. Aquí, miren el diario, esta historia que estoy viendo, una chava que mató a su esposo, qué puto. Entonces, esa es referencia a la película anterior, una onda así. Pero así de pasada, ¿qué pasó? Entonces, aquí está Brito torciéndose el micrófono. Espérate. Ahí está. Lo voy a escupir. Es que antes no había mesa. Entonces. Uy. No, pero ahí estaba perfecto, hombre. Ya no lo toques. Esto ya no veo la pantalla. Por el cable. Uy. O sea, miren, Mara, cuando oigan esto. Es el zipper. No soy yo. Sí, es el micrófono. Uy, porque suena bien así. Yo un pedo no se lo niego a nadie. Aquí está. Tomen. ¡Señores! Es bien caricativo este. Sí. Entra al baño. ¡Ya fui! en el ascensor. Él va a orfanatos. Le dono mis gases. Así como el Doctor Who daba aire de sus. De sus pulmones. De sus pulmones. Aquí le piden a un pedo de mi intestino. ¿Qué regalo nos ha traído? Yo te doy aire de mis pulmones. En la segundo episodio de Eccleston. Sí. Cuando llegan al final de la Tierra. Que se lleva la Rose. Que se lleva la Rose a ver el final de la Tierra. Y que todos llevan regalos y él no tiene nada. Él dice, te doy aire de mis pulmones. Ah, no, tico. Va a regresar a ver el episodio 1 de la temporada 1. De mis plumones, aquí está. Dibuja. Bueno, la número uno de la semana pasada fue Frozen. Esa subió de la semana anterior. Se hizo 19 millones, ya lleva 296. Es que dicen que está buena, yo no la he visto, pues obviamente, pero no. Pero dicen que podemos está buena. Hacer la mini reseña de Frozen. Mini reseña, qué buen segue ese. Señoras y señores, Frozen. Ya la fuimos a ver todos menos Brito Man. Y Bully. A mí me gustó. A mí me llama la atención, pero como estos geekos cuando la fueron a ver, les valí ver. ¿No te gustó, Sensei? No, la fui a ver. Ah. Y los niños ya la vieron dos veces. Puta. Yeah. A ellos sí les gustó. Mira, yo... Sí. A mí no me gusta tanto porque yo sé que no soy el mercado meta. Uh-huh. Si la comparo a Tangled, que fue la anterior, así CGI de princesas de Disney animadas. Uh-huh. Ah, tampoco la hay. Esa sí me gustó bastante. A mí me gustó más Tangled también, fíjate. Tiene más aventura y es más... Y no más diálogo comedia. Aquí, puta, van a ir a cagar y voy al baño, el baño. Ah, shit. O sea, cada 10 minutos tiene que haber una canción, a fuerza de lo que sea que esté pasando. Y las canciones no son tan chivas como las de... Aunque dicen que el soundtrack se está vendiendo, pero... Ah, pues claro. Que es pan caliente. Igual, no soy el público. Pues, entonces, no, yo me esperaba que fuera buena música, fíjate. Fíjate que lo que pasa es que no es memorable. En mi punto, o por lo menos para mí, quizás porque no estaba en la pila, no es memorable. Pero a mí, la canción Entangled, cuando están en el bar donde están todos los malos, I got a dream, I have a dream. Esa canción es la ley. La otra, la de Mother Knows Best, que la mamá que le está metiendo miedo a la bicha. Esa canción. Pero no son canciones, pero ni siquiera las de Tangled son tan memorables como las de... Frozen, ¿no? La de Aladino. ¿Qué día? Esa otra onda. La Bella y la Bestia. Be your guest. O sea, la no. Las sirenitas. Para la mí ese fue. La sirenita tiene buena. La sirenita también, pero. Sí, fue el mejor campo. Es más, siento que no, como que no han ganado premio, quizás tampoco. Últimamente. Con estas canciones. Ah, no. Porque la también la de Toy Story. Puchica, You've Got a Friend in Me. Esa puta, sí. Ganó hasta Emmy, si no sé qué. Pero yo la quiero oír las canciones en inglés, fíjate. Tal vez eso mejora. Tal vez mejora porque sí. La traducción al español, porque las cantan en español en la película se les pierde un montón, porque sí. Se pierden las rimas. Uh-huh. Tal vez la menos peor es la de... Mira, la yo no sé, yo no siento que... De verano. Por lo menos las que yo he logrado oír, la que yo he logrado oír en inglés y español, no siento que pierdan, sino que son igualmente buenas, aunque diferentes. Uh-huh. Porque se esmeran en hacer una muy buena traducción. Pero quiero oír la voz de la Kristen Bell cantando. Es lo que se perdió. Está la extra, ¿viste? De ya está. Veronica Mars. De Veronica Mars. Tengo que terminar de ver esa puta serie. Porque ya viene muy... Ah, maceta, no me la voy a perder. Pero mira, la animación, tico, buena. La animación muy buena, excelente. Buenísima. Ahí sí, para no hacer no hay animación problema. Disney, no Pixar. El ala Disney de animación y computadora. Es que es igual, a la misma altura que el Tangled, siento yo. No, sí, buenísima. Ahí sí no hay ningún problema. Es más, la historia sentí que era muy buena. Sí, fíjate. Se salía un poco de los clichés y daba un twist al final que... puta, qué vergüenza. Buen twist. ¡Twist! Porque... Al principio eso que vos decís, puta, más de lo mismo decís. Qué ridículo, qué trillado, qué fácil, ¿verdad? Qué conveniente. Pero después, ey, puta, huevo, y agarran eso y te lo dan vuelta y puta, se salieron del cliché. Y lo que te decía al final de la película, que cuando comienza la bicha a exhibir sus poderes que no puede controlar de producir frío y hielo y a congelar cosas, yo decía, yo quiero ver una película de Iceman animada, pero con esta calidad de animación, porque podría ser increíble. Sí, sí, sí. Yo me lo imaginaba al Iceman ahí que acaba de obtener los poderes y no los puede controlar. No, eso sí me gustó mucho, pero cabal, o sea, a mí no me gustó el hecho de que cada dos minutos tenía que ver una canción y que todo eso. Entonces, sí me investigó. Pero, o sea, fuimos con los hijos de Julio y a ellos les encantó. A los hijos del Sensei ya vimos que les encantó. A tus hijos. Ya la vieron dos veces, imagínate. Sí. Sí. También les encantó. O sea, ese es el público, pues, y a ellos también les gustó. Por eso ha hecho un verbo pilato. Me ha ido muy bien. All right. Bueno. Continuamos, señoras y señores, entonces, con comentarios acerca de... perdón, Sensei, dale. ¿Con qué? Con comentarios de Sherlock. Pauta, qué bien comenzar. ¡Qué! Mira. Piti, qué bueno el inicio de la temporada. Primer episodio. No, hablemos del segundo que no ha visto Julio. Mira, el final. Aún no lo he visto. No lo he visto. No, el segundo no lo he visto. No. Sí, primer episodio es la queja que tiene Tico Man, que siento que también el principal trama. El problema principal de ese episodio lo dejan como que pelado. Como que eso no, es no les importa. La Mara quería saber cómo puta se había salvado. Sí, no te lo querían contar. Y es lo que no te dicen. Y no sabes si te lo han contado realmente. Sí. Para mí, yo estoy de acuerdo con lo que escribió el Tico Man en el blog. Que pudiera ser una que no te lo dejan así, va, miren, puta, esto fue. Uh-huh. Sino que te dejan todavía como, ¿y por qué puta él lo está contando a él? Uh-huh. No, esa fue mi onda, que el fulano le dice, ¿y por qué me lo contaste a mí? Uh-huh. Y desaparece el Sherlock. Entonces me quedo, damn, o sea, se lo contó, se lo imaginó. Pero para mí que ahí lo van a dejar. O sea, no es que después te van a volver a retocar. Ahí yo lo doy como esa la versión oficial para mí. Sí, yo también. Es que es la más factible, digamos. Sí. No, pero sería triste y feo que este episodio, o sea, que este season sea todo acerca de cómo se salvó del season pasado. Es paja, ¿no? Y yo también lo que me dejó de esa explicación es que, y pues, y los que le estaban apuntando a los francotiradores, vea, Mycroft ya se había encargado de ellos. Puta, le está diciendo a este ex policía que el otro cabrón los mató. Y también, si fuera tan fácil deshacerse de los francotiradores, entonces, ¿para qué necesitan el gran ardid así de que vamos, porque se los van a quebrar? La otra cosa. Si los tienen identificados. No, porque necesitaban deshacer que él desapareciera para. Sí, la otra cosa. Pero para... toda la explicación era, sí, engañemos a Watson. Pero. ¿Para qué punto? Pero no, pero los que querían engañar eran a los de francotiradores. No a Watson. Bueno, a Watson incluido dentro de todo eso. Pero... Mira, él dijo, vos ibas a hablar. No te la podía... otra cosa es que no entiendo es por qué le va a explicar él a este policía que Mycroft está metido. O sea, Mycroft no puede tirarlo under the bus. O sea, no puede decirle, mira, mi hermano trabaja ahí, es un gran paloma. Mira, fíjate que afuera de todo el meollo de cómo se salvó o no se salvó, la conversación que tienen entre Mycroft y Holmes, pero en el apartamento de Holmes, que están jugando operación. Sí, buenísimo. Pero deja de lado el hecho que estén jugando operación. Según yo, ajedrez estaba pensando. Se ve en primer plano el ajedrez, pero realmente está por allá. Ah, por eso me cachó. Un poco de cámara. Entonces, pero la conversación entre ellos que te dan, que te explica un montón de su niñez y juventud que... como que no tenían contacto con otros niños, que pensaban que toda la gente era brillante como ellos. ¿Te acuerdas cuando tratamos de hacer amigos? Ay, sí. Ahí es donde le dice que, puta, que el micro, que yo a vos te siento lento, imagínate lo que siento con los demás. Y te das cuenta que los dos gente, le dice Sherlock, son igual de brillantes, o sea, no, es compiten. Que en los libros originales de Sherlock Holmes, él te dice, el Holmes, ¿no? Si mi hermano es más brillante que yo, es más inteligente. Pero no tiene la motivación de ir a darse verga ya con todos los criminales, sino que él está tranquilo en su club, ahí tranquilo. Yo le llevo los casos y dice, fue fulanito. Ah, puta, ok. Pero el otro es el que va a arrestar a la Mara, pues. Eso nunca lo había leído. No, y ahí te lo dan a entender. No, que sí, es más, aquí el que él es más paloma. Él es el escritor, así es que... No, y así, sin spoiler del segundo, hay una parte que está Sherlock tratando de deducir una onda ahí. Y en su mente, el que llega así como a guiarlo es Mycroft. Hey. Decirle, mira, tal, ¿qué sugiere? Así que lo está pero, como... Pero a mí este segundo episodio, también no te preocupes, sin spoiler, me gustó porque se le sale la balanza un poquito de lado, se van más al lado cómico. Me cagó de yo la sentí que estaba viendo tres episodios al hilo de Big Bang Theory, realmente. Hasta que lo amarran y está en... el misterio. Ahí ahora, está, Tico, ahí acabas de decir algo que yo creo que tiene mucho que ver. No sentimos que... En esta tercera temporada lo han convertido demasiado en Sheldon. Es que mira, para mí hay tres personajes que son el mismo. Sheldon, Sherlock y Spock. No, el Spock de las nuevas Star Trek. Actúan idénticos, fíjense bien. No, pero las palabras, los movimientos están actuando exactamente igual. Pero Spock siempre fue así, o sea. Yo no vi la original, entonces no tengo contra qué comparar. Pero Spock tiene la motivación de cogerse a lujura, por lo menos. El Sherlock, sí, ni que lo. Sí, en ese aspecto. Ni que lo obligue. En ese aspecto es diferente. Ahora, con Sherlock, mi experiencia fue que comenzamos a ver con mi esposa el primer episodio de esta temporada. Vemos los primeros 5 minutos y sí, me acuerdo que Sherlock se había muerto, que supuestamente había muerto, sale vivo, pero y tenían que explicarlo, pero... Cuando viste el beso. ¿Y por qué Moriarty? Espérate, ¿qué pasó con Moriarty? ¿Y qué estaba haciendo? No, yo lo vi la semana pasada antes de ver el primero. ¿A los 5 minutos la paramos? No. Ponemos el primer... ¡Ah, el de la película! Pusimos el tercer de la segunda... Sí. Nos lo echamos todo y aquello de... Es que lo vimos... Y ese episodio... Estamos viendo que lo vimos hace 1 año y medio. Sí. Y ese episodio es buen episodio. Y es buen episodio. Entonces, mira, no me acordaba de innumerables detalles. Yo sí, fíjate, yo sí me acordaba de bastante. Bastante. Y ya entonces al día siguiente ya vi bien y fue la mejor decisión que pudimos tomar. Uh-huh. De pararla. Okay. No, pero sí, Mara. Otra cosa que vean en ambiente. Otra cosa que me gustó un montón de esta serie. Es más, apúntale ya para lo mejor del año. Es que las tomas que hacen la cinematografía y todo es como película, o sea, no es show de tele, sino que hacen unas tomas bien chivas, el que decís, "Wow, esto sí es puto pobrecito." ¿Cuál? Pobrecito Moffat, le ha tocado volar verga. Sí. Este año, cabrón. Oh, mamá. Mira, y el segundo episodio también lo escribió Moffat. No, en otras temporadas. No, es que ninguno de los dos. Los dos lo ha escrito Gatiss. Este también Gatiss. Sí. Sí. No, estuvo muy bueno. Ah, de veras. Okay. Y Mark Gatiss, por cierto, es Moriarty. No, es Mycroft. All right. Esto es nuestro comentario. Véanlo, que están buenísimos. Me gustó más el segundo episodio. Por cierto, perdón, disculpame. Me gustó mucho más el segundo episodio que el primero. Sí. Okay. Y bueno. Es que está bien diferente. Sí. A mí me gustaron los dos. No podría decir cuál me gustó más. Pero están bien diferente. Y buenísimo. Yeah. All right, sorry. Bueno. Hey, Doctor Who, rápidamente. Ya. Yeah. Es el cambio de doctor. Uh-huh. Bueno. Una historia bien contada, pero bien triste, el especial de Navidad, no lo habíamos mencionado. Sí. Porque descubrimos que el actual doctor pero me gustó. No por, dale, por, dale, es que vas a decir lo que yo. Ajá, cambia no por un ataque o resultado de un enfrentamiento, sino que cambia de vejez. Pero fíjate que envejece. Yo esperaba. Y algo decrépito y muere prácticamente de edad avanzada. Yo esperaba ver, ilusamente, quiero ver si va a ser un Dalek, si va a ser un. ¿Quién puta le va a dar el putazo? Y después, cuando cabal vi lo que acabas de decir, y empecé a recordar, si ninguno de los otros nunca nadie lo ha jodido. Siempre era decidido, puta, tengo que salvar a esta, vení, pum, pum, de aquí. Me chingué salvándote, pero no es que alguien me pegue un talegazo. Sí. Ese fue. De ver, el primero se me sacrificó. Eccleston, porque le dio el beso a la Rose para sacarle. No, y me voy a sacarle. Hasta la primera regeneración que fue de viejito. Él dijo, ya este cuerpo ya está malgastando. Ajá, a esas no me las puedo, pero. Ya el 2. No sé. El 2. Yo solo me acuerdo el cuarto que se cae. El. Tom Baker. Uh-huh. De ahí el que puta, al que sí chingaron fue el séptimo y un marero de un balazo. Ah, solo abre el tarde y ¡pum! Puta bien mierda. Sí, que murió, bueno, se regeneró en un hospital. Ajá. Y después, pero de ahí a los nuevos, fíjate. McGann, que fue porque se estrelló una nave. Ajá. De ahí Eccleston sacándole todo lo que se había metido en arroz. Sacándole la esencia del tiempo. Tennant. Que recibió la radiación para que no se muriera el papá de la duna. Se muere el papá de la duna. O sea, nunca ha sido uno de los villanos realmente de los que lo ha vencido. Ahora, el episodio no me gustó tanto en comparación al final de la temporada. No, al episodio de los 50 años. Al especial, perdón. Al especial de 50 años. Porque bien triste. A mí eso sí me gustó que fuera triste. Pase... 300 años, creo que dice. ¿Y viste atrapado en un pueblito. Y viste que se quedó atrapado porque la otra venía fuera de la tarde. Sí, por culpa de la tía. Tardó 300 años en llegar la puta nave. Oh, ay, y otro congeladito, sí. Felicita. No, ella no sintió 300 años. Pero sí, porque no envejeció. No, a mí la historia fue así como... un letdown. Mira, para mí fue solución elegante al desvergue de las... A todo lo que habían dejado de sin amarrar. La pregunta del millón sí, es... Eso, sí. Ya con esto, borramos de la mesa el hecho de que él tiene finita cantidad de regeneraciones. No, para mí es un nuevo ciclo, son nuevos 13. Que le han dado un nuevo ciclo. Yo entendí que las reglas han cambiado, dijo. Las reglas eran 13. Ajá, las reglas con, eran 13. Con uno más que te dieron. Él hace la cuenta que vos hiciste en el show, ¿te acordás? Es que esa ya la había hecho Moffat, pública. Ah, ok. Pero es, ese diario es lo que tú dijiste. O sea, no es que yo sea tan chivazo. Literalmente lo dice en el en medio del programa. Sí, yo no esperaba que tampoco él lo dijera así, vea, pero... ¿Sensei? Chiva. ¿Qué te gustó la regeneración? Vale, ¿qué pensás vos? ¿Nueva conteo o una más? Nuevo conteo. Ah, pues sí, nuevo conteo. Lo rebotearon. ¿Por qué le metieron toda la energía para regenerarse? No sé cuánto, pero... ¿Sabes lo que espero yo que este nuevo... ¿Cuánto se la gastó en destruir la nave de los Daleks? No. Pero no. ¿Sabes lo que a mí me da? No sé qué. Es porque yo siento que... Espero que este haga buen papel y que nos convence todo. Sí. Pero yo siento que la están dejando yuca porque... No sé, mi impresión es que hasta ahorita con Matt Smith y en esta última temporada de Matt Smith, es que la serie se dio un montón a conocer, más que todo en Estados Unidos. Sí. Y es como que, ¡hey, miren que me llegó esta mierda! ¡Pum! Y se va Matt Smith. Entonces, como que, puta, hay demasiada expectativa para él, sí. Para este nuevo. Ojalá que haga buen papel. Bueno, y lo que les comentaba a ustedes, el hecho de que el nuevo doctor hiciera la primera nota cómica, el primer chistito tan rápido... Ay, dije yo, me hubiera gustado que le cambiaran un poquito la personalidad. Fíjate que más serio. Yo he estado leyendo un montón de cosas que ponen más que todo en Facebook y que hay muchas y que ves que son citas de Moffat y yo veo bastante tendencia a decirte, puta, es una nueva era, viene con un montón de cambios, hasta la Clara. También dijo, puta, es súper diferente la serie, la anterior. No sé si se refieren a la personalidad del doctor Akebe o Akebe, sí, pero... Realmente, esa es una muestra no representativa. ¿Quién quita? Sí, estoy... Puede ser. Acuérdate que siempre anda todo loco en los primeros episodios. Momentos después de una regeneración, ¿verdad? Sí, porque incluso si ves que ya salió la primera foto de él con la... Todavía sale con la ropa. Todavía con la ropa de Matt Smith. Sí. Okay. Está interesante. Pero está bueno. Ya. Ok, señoras y señores, entonces hoy sí. Para lo que ustedes han estado esperando, esto es... La carnita. Ahí está, vamos a hablar en este episodio acerca de los mejores... películas, shows de televisión, juguetes sexuales, todo lo que... Ah, no, perdón. Y todas las cosas que hemos visto, que más nos gustaron este año. ¿Este año? Este año. Empezamos con películas. En el 2013, Don Julius, ¿cuáles son tus tops? Ah, fíjate que fue complicado para mí sacar las fue top difícil. 3. Fue difícil, difícil. Uh-huh. Porque... Los malos lo son. Ninguna de las tres... no hubieron películas así... Para mi gusto, que destacaran mucho, mucho más que las demás. O sea, hubieron muy buenas que me gustaron, pero ninguna que dijera esta definitivamente. Así que, vaya, doy tres, no necesariamente en orden representativo. Iron Man 3, Star Trek Into the Darkness y Thor. Thor. Y pongo Thor ahí solo porque es de cómics. Thor. Porque Hunger Games, la segunda, estuvo bien rascando ahí. Sí, ahí te... Te apoyo en eso. Eso no la vi, así que no lo puedo decir. Okay, que sí estuvo buena. Estuvo buena. Sí, estuvo buena. Fíjate que Iron Man 3. Y creo que no la hubiera disfrutado tanto si hubiera leído el libro. Porque no me esperaba para nada el twist del final. Y sabías que el twist del final. Twist, y estaba hablando con una niña que sí leyó el libro, ya leyó los tres libros, y me dijo: en la película variaron un poco lo que sucede, porque en la fiesta, al principio. Ajá. Que ella llega a la capital y le hacen una fiesta de bienvenida. Le presentan al nuevo gerente de los juegos. Y cuando él se despide, le suena la alarma al reloj o algo así. Y entonces en la carátula del reloj aparece el cincejo, el pajarito, por un momento cuando suena la alarma. eso lo narran en el libro, entonces te dan la pista. Ya te dan una pista. Que ajá. Este algo tiene que ver con la... Con la Katniss. Con la, y con la rebelión. Con la Katniss. Entonces... Ah, ya me dije. Pero aquí no. Se lo cortaron. Sí, aquí de modo que al final de la película... ¡Yo estaba ese hueputa! Bueno, Iron Man 3 sé que no es la mejor de las Iron Man, pero, pero para película geekas del año sí me la pongo en las primeras tres. Sobre todo por el mandarín. Star Trek... Gracias. Ah, sobre todo. Puta, que mandarín. Al fin es el mandarín que yo quería ver. Star Trek, porque es mi debilidad. La serie de Star Trek siempre me ha gustado bastante. Y en las menciones honoríficas, otra que estuvo rascando fue World War Z, la de los zombies. Bro, que estuvo buena. Me gustó sorprendentemente. Mucho. Sorprendentemente. No, a mí sí me gustan las de zombies, pero no, esa no, me. No, es mucho. Que por el hecho de que esa movie la habían atrasado desde saber cuándo, porque estaban retomando algunas escenas y no sé qué. Sí, o sea, pero viste que al final. Tenían ingredientes para que esta va a ser una mierda, ajá. Pero fue buena. Nada que ver con el libro, pero fue buena. Y como que al final lo que le habían cambiado era algo del final. Pero porque decía. El Brad Pitt, no, a mis hijos no les va a gustar esta mierda con este final. No, cambiamos también. No lo voy a llevar. Y Pacific Rim la tengo que poner también, porque cuánto tiempo no habíamos esperado ver una película de robots gigantes dándose riata contra monstruos. Sin importar qué tan buena o mala estuvo, que a mí me gustó. A mí no. A mí me gustó, pero no está entre mis tres. No, tampoco en las porque tres. No sé. Solo mención honorífica. No sé, así tiene. Vale, ¿quién sigue? Voy yo, si querés. Dale. Vale, mis top tres. Oblivion. Es buena. Me gustó. Uh-huh. Más que nada... Parece que sale chulona la bicha. La bicha chulona. No, la ambientación, la nave cachimbona, esa tipo libélula. Y es algo original, o sea. Y es una historia bien bien bien nueva, del estilo que me gusta a mí, como la de Moon, que también es ese estilo de como de aislamiento y de repente... ¿Y viste Elysium? No, fíjate, no la he visto. Bueno, mírala. Ya la voy no a ver. No la he podido ver ya la película. Esa me recuerda a una película que no he visto. Pero no sé por qué es. Me imagino que así ha de haber sido Gattaca, que no vi Gattaca. Gattaca era más cerebral no, y... No, okay. Yo sí la vi y por lo que vi, referencias de Elysium, no. Nada que ver. Yeah. Right, luego tengo Pacific Rim, porque sí, ver Monster. O sea, vos sí lo pones entre tus tres. Sí, es que visualmente... También una gran pelazón ver esos robots dándose duro. Estoy de acuerdo lo que hablamos la vez pasada, que sí, qué mala onda que, o sea... Tiene un montón de bolas. Tiene un montón de flaws de escala, que cómo es posible que estén parados y no sé, luchando. O sea, un gran chongue. Pero es chido ver una película así, es como decía, la emoción de casi que estar viendo Mazinger Z, live action. Y hubieran hecho mejor Mazinger Z. Y pasó. Pero... Pero no hicieron, me hicieron esta, y esta estaba menos, estaba buena. Es un buen homenaje a películas japonesas o a ese tipo de. Leí Kick-Ass 2. A mí sí, Kick-Ass 2 me súper gustó. Me gustó mucho más que un montón de otras películas buenas de este año. Tenés razón, es. Y de ahí. ¿Y sabés qué de esa película me sorprendió? Que es. Supera prácticamente a la primera o se distingue un montón. Yo pensé que con la primera habían hecho lo mejor posible y que la siguiente iba a ser más o menos. Aquí siguieron con sus pelazones. Es que sale hasta un tiburón que se harta a alguien. El que estaba muerto. El que estaba muerto, supuestamente. O sea, parece, mira, como que estaba... Está muerto. Yo creo que está muerto. Sí. De ahí, Star Trek Into Darkness me gustó. Me gustó bastante la movie. Creo que era una continuación interesante. Iron Man 3, a pesar de todo el deschongue ahí con el mandarín. Pero sí, pues, es una Iron Man movie al final y terminó siendo buena. Y Robert Downey Jr. es un papelón buenísimo. Así que esas son las movies que yo incluyo. Y hacemos un saludo especial a un oyescucha que está en vivo. Mira, Néstor desde Nicochea. ¡Hey, Néstor! ¡Qué onda, Néstor! ¡Feliz 2014 para ti también! Y a Rofe, ahí está Rofe, Guillermo. ¡Vamos, Rofe! Gullivas. ¿Quién más está? Gullivas, Kuro, X. Bárbaro. A mí me gustó M.O.S., dice. ¿Cuál era M.O.S.? Man of Steel. Espérate, que vamos a llegar al sensei, el va a ser. Voy yo. A ver. Va, mis top 3 movies del 2013 son... Star Trek. A mí me enculó Star Trek. Sí, me enculó y me emociona más porque yo decía, ¡ah, puta, qué pedo! ¡Qué vergüenza dejó esta película! ¿Cómo va a Star Wars? Ajá. Segunda, Kick-Ass 2. También me gustó bastante esa película. La pongo bien a la par de la primera. Pero hay algo interesante en el tercer puesto que yo... Realmente la que yo quiero poner en tercer puesto es Django Unchained. A mí me enculó esa película, pero no la siento geeka. Entonces la dejo ahí como mención honorífica. Bueno. Pero realmente pongo, yo sé que mucha gente va, no quiero volver a abrir la misma polémica que ya hablamos, a Iron Man 3. Igual, todo lo que hablamos de Iron Man 3, pero a mí sí me gustó ver al Tony Stark haciendo algo sin la armadura. Todo lo demás, yo sé que tiene un vergo de cagadas y todo eso, pero me gustó mucho más que Thor 2. Me gustó mucho más que, obviamente, Man of Steel, que yo no la vi para lo que es ni mierda. No me gustó para lo que es ni mierda. Así es que esas son mis tres películas. Cool. Estamos en película, bro. Sí. Yeah. Bueno, estamos en un podcast realmente, pero... Yo estoy en la vida real en que lo grabamos, pero si tú quieres decir que estamos en película, nadie te va a... Pero es que aquí todos somos apuestos. Lleva la contraria. Por eso. A ver, Él es Ricky Martin, por eso. No. A ver, las películas favoritas del año pasado, sí tenía que poner Despicable Me, la segunda parte. ¡Ay, se me olvidó! Esa me recontracagó de la risa. Fíjate que para mí es también de las mejores, pero también no la considero geeka. De animada, un mad scientist. Geeka. Y los ayudantes son unos monstruitos amarillos que más geeko. Es que para mí geeko es Star Wars, Star Trek, superhéroes. No. Te estás limitando. Pero sí, esa continuación. A mí me cago de las risas. La película es buenísima. Muy buena movie. Así que esa estaría entre los top, realmente. Pacific Rim. Ok. Esa también, yo desde que vi los primeros extras, yo, sí, chivísimo, los efectos, todo, las peleas. ¿Cuál, perdón, okay? Pacific Rim. Okay. La historia, pues, era lo suficiente como para decir, hey, tiene historia. No es solo, sino que tenía sus cosas. Tenía sus regadas también, pero sí, muy emocionante, muy buena. Se le perdona los... discontinuidades posibles. Y me gustó Thor 2, me gustó mucho más que Iron Man 3. Siento que tenía más sentido. A mí Iron Man 3 va... tenía muchos hoyos, fíjate. Tiene un vergo. La Marvel. El hecho que Tony Stark le tira un reto al mandarín y para defenderse usa la armadura menos apropiada, la menos preparada. O sea, que hubiera agarrado cualquier armadura de cualquier movie anterior o de las docenas que tenía ahí guardadas, hubiera sido más exitoso. Empezando por ahí hasta el final donde bien fácil le quitan las esquirlas de que tenía cerca el corazón y termina destruyendo las armaduras. Sí, se me hizo como Gundam, mandémoslos volados al sol. Para mí, no, trataron de cerrar la trilogía de Iron Man de esa forma, pero para mí no fue un buen cierre. Entonces eso le resta bastante punto. Thor 2 no, esa continúa la historia. Vemos a Loki haciendo las suyas. Es el personaje de revelación de estas movies. Y lo dejan en un cliffhanger medio bueno, pues. Y también tiene muy buena acción y todo, que el villano tal vez no sea tan memorable, pues. Es que ahí el villano es Loki, el de esa película. Insisto. El malo del arco, digamos, de la trilogía es Loki, pues, pero... Pero el otro, pues, por lo menos le hizo socar ahí un poco al Thor. Sí, eso sería. Y así, Mara, y... Mención deshonorífica, ¿tenés? El Llanero Solitario. Para mí ni existe. No he tenido chance, pero sí te voy a hacer caso. La voy a ver, fíjate. Animación del a nivel de películas el año. Tú ya lo dijiste, es Despicable Me 2. Despicable Me. Sí. Yo, en mi posición, creo que también, porque han salido... Este fue el año de Turbo, Epic, Planes... Epic. Frozen. Epic fue la de unos duendes, enanitos, según... Que miniaturicen una bicha. Sí, no, no la incluiría, fíjate, Epic. Eso. Pero sí, sí incluiría la Despicable Me. Uh-huh. Sí, fue cagada de la risa. Turbo me sorprendió porque no esperaba que iba a ser tan buena y en realidad fue buena. No la he visto aún, fíjate, por ahí la tengo. Sí, Planes fue una babosada. La de Disney Planes, que es la continuación de Cars. Está Frozen. Frozen sí me gustó, pero no, no al nivel... Lluvia de Hamburguesas 2 también. Uy, no la he visto aún, pero... No, ni me llamó la atención, pues, pero sí estuvo este año. Perdió. Sí, para mí esa se perdió. O sea, la primera fue buena, la segunda ya fue mayuncada, siento yo. Mayuncada. Sí, eso fue lo de este año, creo yo. Correcto. Ah, y tengo que mencionar que fui a ver el fin de semana Nosotros los Nobles. ¿Cuál es esa? Es una producción mexicana. Ah. Acerca de una familia. La de Derbez. ¿Ah? ¿Es la de Derbez? No, no es la de Derbez. Esa sí la quiero ver. Esa ya pasó la ex, ahí pasaron la extra antes. Ajá. Y se ve buena. Es la de No se aceptan devoluciones, creo que se llama la de Derbez. Sí, sí. Esa. O no, instrucciones no incluidas. Ok. No, esta es que una familia rica, la mamá tiene varios años muerto, entonces el papá ha medio desatendido a los hijos y los hijos ya son veinteañeros, pero son una tropa de pelados, son niños bien, hijos de papi. Entonces hacen de las suyas, entonces el fulano se hostiga y hace pasar que cayeron en bancarrota y que la policía los persigue, entonces se van a esconder a una casita en un... O sea que ese es Arrested Development. Un lugar miserable y los obliga a trabajar, una de mesera, el otro de conductor. Ya hay muchos datos, pero está buena o está mala. Fíjate que está divertida, sí. Ah, qué bien. Así que si por ahí la pueden, se las prestan. No es engañosa como, ¿cuál era todo el poder? Puta, qué serie más, qué extra más buena. Sí, buenísimo, pero no, fíjate que a mí la película esa no me... Tampoco salí. No era lo que me esperaba, pero tampoco salí, que puta, me quería salir a los 10 minutos. Bueno, ¿qué más? De ahí pasamos a series de televisión. ¿Televisión? Ok. Vamos a ver. Si quieres, empieza tú. Aquí sí, en orden alfabético. No, en orden de mejor a peor. Uh-huh. En primer lugar se lo doy a Arrow, serie de la CW. ¡Wow! Espérate, déjame agregar. Fíjate que la acción a veces es hasta repetitiva y bien corta. Cae mucho en el malo de la semana, pero la cantidad de easter eggs, de pequeños contenidos que utilizan referente al mundo del universo de la DC, no deja de sorprenderme y me alegra bastante cuando los logro identificar. Las historias que siempre ocupan flashbacks a lo que está sucediendo, le sucedió a Ollie en la isla, le ayudan a tener contenido. Varias de las actrices, no me puedo quejar de su aparición en la serie. ¡Ay, la Felicity! ¿No? Y el hecho que todavía le sacan bien el jugo a la isla, pues no se siente como que... ¡Puta, se nos acabaron la idea! ¡Veamos qué puta! No, que... No, parece que, historia, que tienen un plan, por lo menos a 3-4 años, de seguir utilizando la isla. Uh-huh. Y también hay toda una serie de cosas que le sucedieron a Ollie ahí. Y me sorprendió mucho más que no... La primera temporada fue la que estoy contando ahorita, como de enero a mayo, que fue la mitad de la primera temporada que logramos ver. Y ahora que comenzó la segunda temporada, sigue buena. Yo ahí tenía yo miedo siento de que una segunda temporada a veces no puede igualar. ¿Te acuerdas? No sé si lo mencionamos, pero como que teníamos miedo al principio que fuera otro Smallville. Ah, cabal. Y realmente no, o sea, no. Bueno, aunque Smallville se hizo Smallville, hay tipo cuarta temporada, así que todavía tienen tiempo de hacerse. Sí, a veras. Las primeras dos, tres temporadas eran buenas. Ya en la segunda temporada me había aburrido lo del malo de la semana. El monstruo de la semana. No, yo no me refiero tanto al malo de la semana, sino que al triángulo amoroso, hijo de puta, que nunca lo cerraban. Bueno, después de esa, pongo Big Bang Theory. A pesar que yo sé que se aleja cada vez un poco más de los temas geekos, sigue siendo... bastante cómica, sí, me sigo riendo en los episodios y es algo que puedo compartir con mi esposa. No es como la tercera posición Doctor Who, que cada vez que la pongo, me voy a leer el periódico, me dice gracias. Ya te dormiste, mi amor. Doctor Who. En mi casa se ve Doctor Who de las 10 de la noche en adelante. Y en la tercera posición, sí, Doctor Who, fíjate que no solo porque en el área geek en la televisión no hay mucho, nunca ha habido mucho donde escoger, pero Doctor Who ha estado muy buena. Qué lástima que las temporadas son tan cortas. Gracias a Dios que no son como las de Sherlock. Sí, gracias a Dios que no son como las de Sherlock. Y a Sherlock no lo incluyo, ya lo borré porque este año no hubo, en el 2013 no hubo. Y sorprendentemente la segunda temporada la dieron en el 2012, ya por agosto, si no me equivoco. No fue de año nuevo. Pongo... No fue de año nuevo. No. Sí, sí. ¿Ah? Año nuevo. Fue año nuevo 2012, sí. O sea, enero del 2012. Dos años. Bueno, y en posición honorífica pongo a SHIELD, Agentes de SHIELD. Me duele no ponerle en el top 3, pero aún no se lo gana. Yo tampoco lo tengo en el top 3. No sería honorífica, tampoco. Ajá. Fíjate que lo pongo honorífica simplemente... O sea, para mí tampoco... Runner up. Para mí tampoco llega a mala, pero ni siquiera llega a honorífica. Runner up, vamos a decir, lo intentó. Porque Y todavía le tengo esperanzas. O sea, la sigo viendo porque digo yo, tal vez. Porque la de Once Upon a Time... La sigo viendo porque le cae... Ay, mosita. La Once Upon a Time in Wonderland, la historia del País de las Maravillas, no pasé del primer episodio. Y todas esas de los diarios de los vampiros, Almost Human, no, sorry. Inclusive las que nos recomendó Britomán, la serie canadiense, la de los clones. Orphan Black. Orphan Black. Que se nota que tiene buena producción y un buen plan, pero no me... No te capturo. No me capturo, solo el primero. Next. All right. Yo vi la serie de TVs. Para mí, número one, Doctor Who. Sigue siendo number one for me. Lagosos, en realidad. Cada episodio es una... No, y lo ves y lo revés y lo revés. Es más, ahorita que ya terminamos de ver todas las... La quinta temporada, la sexta y la séptima temporada con Marco. Y cada vez le ves más detallitos. Sí. Y de repente llego y está viendo Eccleston. Yo, que está viendo Doctor Who solito. Sí, sí, es que quería ver cómo era todo. Las otras temporadas. Del 1 al 8. Así, vos, puta. Ya lo he visto, mamá. Mira, se va. Y yo me senté a verlo con él. Y cómprate los DVDs de las clásicas. Ahí están las clásicas en Netflix también. No, pero hay como dos episodios de cada temporada. No están en orden, pero sí siguen por lo menos storylines. Entonces, por ejemplo, empiezan Sí, de la primera, del primero no hay nada. Primero solo hay como dos episodios. De Mayans, de Aztecs, no me acuerdo. O sea, pero y como que son varios episodios relacionados a la misma a la misma historia. Lo que sí vi que está ahí, que ya lo empecé a ver y no he terminado, es la de The Three Doctors. Cuando se juntan el 1, 2 y 3. Ah, ese sí no lo he visto. Ya lo voy a ver. Bueno, y la cosa es que estamos viendo esas y vuelvo a gozarlas. Y después empezaba a atar cabos con otras cosas y tratar de explicarle a Marco, mira, ¿te fijaste que The Face of Bow era el Captain Jack Harkness? ¿Qué? Sí, mira, fíjate que no sé qué de mi mente. ¡Ey, de veras que no sé qué! Mira, chivísimo. De ahí una que no es... O sea, para mí sí es geeka. Es Parks and Recreation. Es geeka porque tiene ahí bastantes referencias a cosas geekas. Yo tengo una parecida por exactamente lo mismo. Es cagada de la risa. Esa serie, para mí le viene a decir, quítate de ahí a un montón de sitcoms. O sea, y está súper bien hecha. Entonces, me ha gustado. Bueno. Muy, muy buena. Ron Swanson es la ley. De ahí, Community, que también para mí, aunque sí fue raro ver lo que le ha pasado a esa serie, ha sido medio feo. Pero me da un poco de esperanza el hecho de que regresa... ¿Y ya viste los comentarios? Dan Harmon. ¿Ya viste los comentarios del primer episodio? No. Sin spoiler, ¿verdad? Sí. Pero yo solo leí que un tipo que dijo, miren, o sea, la temporada anterior... Fue buena, o sea, a él le gustó. Sí. Ahora que ya vimos, él por lo menos ahí cuando él escribió, no sé cuántos han salido, pero ya había visto el primer episodio y dice... Ya está. Se nota la diferencia. Ah, de verdad. Se nota la diferencia que este ya está de regreso. Mira, sí. Y sabes que con Community lo quería poner en mi lista, Pero yo, acuérdense, yo no lo estuve viendo cuando ustedes lo estaban viendo. Hasta que terminó la tercera temporada, yo comencé a verla, viejos. Entonces, parte de enero y febrero del año pasado, yo estaba viendo aún la segunda o tercera temporada, que eran buenísimas, pero no era la temporada del 2013. Cuando llegué a la cuarta, sí. Llegué a lo... Ya flaqueaba. A lo donde flaqueó. Sí. Así que por eso no la puse, sin embargo... Pero tenía el cast original todavía, que ahora ya hay cambios, ¿verdad? Uh-huh. Y ya, vamos a ver, ¿verdad? Como, por lo general, cuando hay cambios, jump the shark, ¿verdad? Pero sí es cierto eso de que, de repente, o sea, unos chistes que pasan así, allá pasó, y si te diste cuenta, bien, si no, pues... O sea, podés entender el episodio sin haber visto ese chiste, pero te perdiste un chiste. Pero cuando la siguiente vez que lo ves, ¡ey, puta, dijeron esto! O sea, sí. Ponele que había uno de que había un ex estudiante de Grindel que estaba queriendo demandar al college porque le habían dado el diploma. Y él había diseñado un puente que se había caído. Ajá. Entonces dice, bueno, yo voy a demandar a esta escuela porque ¿quién se les ocurre darme un diploma a mí si yo soy inepto? Este cabal, eso que llega y ven los registros de él y saca un volado de Lego así. Y es, fue la tesis de él, ¿verdad? Y era un puentecito de Lego que solo lo ponen así, bla, bla, bla. Pero se hace mierda, sí. Pero fíjate que con todo eso, chistoso y todo, pero no era cartoony como ya se había puesto estas temporadas donde... Puta, que el Chan como científico loco, como evil dictator, así, queriendo destruir la escuela y eso. O sea, que una cosa sí. Que ya había algo, que se meta en un juego de video. Y todo. No sé. Sí. Entonces hoy es más como que down to earth, así como empezó la... Fíjate que tenés razón en ese sentido, a pesar de las estupideces de la guerra de paintball. Pero esos eran chivos los de la guerra de paintball. Pero no era eso de meterse a un videojuego y para rescatar un last will and testament del papá de nadie. No, o sea, era una cosa más. Que puede pasar. Hay una competencia de paintball. Que se sale de la mano. Que se sale de. Y puta. Cuando se hacen zombies. Ese gato, yo puta. Espérate, que tenemos un gato loco aquí. Bueno, ok. Bueno. Cuando iba con el volado de robot. Y después, no sé por qué pensé que eso iba a funcionar. Ay, bueno, okay. ¿Ya estudiaron los tuyos o te faltan? No, faltan. Menciones honoríficas de Big Bang Theory. Que sí siento que este año ya, por lo menos, ya empezó a recuperar el sí, ha levantado un poco, pero sí. Igual, para mí todavía no ha llegado. Este año sí recuperó bastante. Yo ya me volví a ser fan. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Me lo agrego porque me gusta la idea de estar viendo ahí a Coulson otra vez, ahí el agente Coulson y ver lo que sí siento es que se ha convertido en ¿qué putas le pasa a Coulson? Ahí se debería llamar. Sí, ese es el misterio de por lo menos esa temporada, espero que no de toda la serie. Y que por cierto, paréntesis, Stan Lee sale invitado el 4 de febrero. Es cierto. Ya era hora. Okay. Y mi última honorífica, Game of Thrones, para mí fue una serie... Y honorífica, ¿no le vas a dar un puesto de honor? Fíjate que no, porque, o sea, para mí las otras, Doctor Who, le gana Parks and Recreation, o sea, las dos están buenas, pero a mí las comedias me ganan más que las... que Gore y estas ondas, pero sí Game of Thrones me capturó, o sea, en a big way, me gustó y me puse el día rapidito para poder ver por dónde iba, a pesar de la manera en que el escritor juega con los sentimientos de uno, pero sí está buena, vale la pena mencionarla, creo yo. Nice. All right. Bueno, voy yo. Serie, yo creo que para nadie es sorpresa, la primera para mí sí es Doctor Who. Y esa es una razón por la cual yo no tengo ni siquiera menciones honoríficas. Porque muchas de las horas que he invertido este año en ver televisión ha sido en volver a ver alguna temporada de Doctor Who. Así es que no he visto bastante televisión, pero poca serie. Segundo, Arrow. Para mí ya todo lo que hemos dicho, no lo voy a repetir, pero buenísima serie. Y tercera, ahí casi repito los comentarios que vos hiciste de Community, que yo sé que no es geeka, pero tiene... tantas referencias que hablan de Star Wars, que hablan de Star Trek, que ya salieron hasta lightsabers. Space Time. Hasta... No, Community. Perdón. Incluso hace poco hasta The Princess Bride le tuvo bastantes referencias. Es How I Met Your Mother. Que ahora está en la última temporada y no ha bajado calidad, ha sido buenísima. Yeah. Esta es la última temporada ya. Y putz, que tiene un cachimbo de referencia geek, mm-hmm. aunque la serie no es geek. Yeah. Así que esas son mis tres. Cool. A ver, Tico Man. Bueno, de TV, sí, igual Doctor Who. Sigue siendo uno de los pocos programas de televisión con gente carne y hueso que veo. Fue buena temporada. Obviamente, tal vez no la mejor, pero comparación a todo lo demás de televisión que veo por ahí, está muy bien. La otra que se me había olvidado era Arrow. Y otra que esa me sorprendió porque decía, puta, esa. Una serie Green Arrow donde no lo llaman Green Arrow. Uh-huh. Les avergüenza el color verde por algún motivo. Y dije, no, esta mierda no va a ser buena. Pero la vi, pues, y me sorprendió lo divertido, pues, porque el tipo, o sea, se ve el cambio entre vigilante, rudo, que mata a los criminales, a tratar de ser más heroico, tratar de ser un poco más, hey, la justicia, hey, cuidar al inocente, así. No, incluso te fijaste que también se vio la... Y la tecniquita, ¿cómo se llama? La Felicity. Viste que también, como lo que acabas de mencionar, también se vio el que al primero él, no, yo no voy a andar agarrando malos, yo voy a... Mi misión es matar a los parar esta mierda a los que están en esta lista de mi tata. Ajá, cabal. Y ya después sí, ya, no, huevo, sí, puto, sí, hagamos esta mierda. Que lo fue concientizando un poco el sidekick, el cabal. ¿Cómo se llama? El digo. Eso y el hecho que ahí sí meten personajes de la DC, pues villanos. ¿Qué es lo que debería hacer Marvel? Debería hacer el puto Agents of S.H.I.E.L.D. que sí, ese ha sido medio triste. El Flashito cayó bien, vea. A mí me cayó bien el Flash. El Barry Allen. A mí me cayó bien, fíjate, el personaje, cómo lo diseñaron. ¿Sabes qué se me hace con lo de la Marvel? Que no quieren meter villanos reconocidos. No quieren gastar el disparo para la movie. Cabal, eso es. Sí, eso se me hace. Pero es que... Bueno. Es que hay tantos. Tienen tantos que podrían utilizar villancitos. Decir, vaya, estos que son los de nunca tele. Vas a usar en el cine. Pues sí. Bueno, de ahí, uno que así raspadito entró es Adventure Time. Que aproveché las vacaciones de fin de año para ver la serie. Porque Es rara esa serie. Es random. Es... Mira, sacan mierda de la manga, pero igual es tiene sus diálogos y cosas y detallitos que de repente le gustarían a los niños o a mis niños. Es que tiene eso de que lo puede ver un niño y hay muchas referencias y menciones que pum se le pasan así de largo, pues. Uh-huh. Pero vos decís, puta, esto es para niños. O puta, que digan, vos crees que a los bichitos de ahora se les pasan de largo. Mira, yo no sé. Eso medio avanzada, como eran las chicas superpoderosas. De repente. Que tenían así sus chistecitos, como decías, pero bien hechitos, que un niño no te lo cantaba. Ajá. Y pero eso sí que también tiene aventura, obviamente. Por eso se llama Tiempo de Aventura. Pero tiene un backstory bien, bien elaborado, pues. Uh-huh. Una tierra post-apocalíptica, futuro distópico, lo que quieras. Y también, pues, de repente, ahí puse en el blog la historia que cuentan sobre el Rey de Hielo, que es uno de los villancitos de ahí de la serie, que cuando la ves, puta, te saca los lagrimones porque es yuca. Yeah. Es bien triste. Entonces, esa entró así raspadita. Nice. Y honorífica pude alcanzar a verlo, primera temporada y hoy los dos episodios de la segunda temporada de Breaking Bad, que son, igual no es geeka, pero es bien gustada por ahí, así que... ¿Te quedaste, perdón, en qué episodio de la segunda? Ya cuando se escapan de... No, ¿en qué número de episodio? O el segundo o tercero, no me acuerdo. O sea, pegó frenón. Decidiste ver más otras cosas. Es que cada vez que veía uno me batía. Porque así, puta, es que se meten en unos huevos que quedas así hasta con taquicardia. ¿Cómo se van a salir? ¿O cómo se salieron? Okay. Entonces, no sé, creo que tengo que agarrar alguna comedia y ver un episodio de Breaking Bad y después un par de la comedia, algo así, para balancearme. Limpiarte un poquito el paladar. Cabal, ¿saben de las series que todo el mundo me recomendaba? Así como Game of Thrones, así como... ¿cómo se llama la de los zombies? Ah, mira, bajé unos de Game of Thrones y por lo menos la ambientación y todo eso. Y por eso que va, que mucha gente me las recomienda y yo nunca las había querido ver. Entre esas tenía Homeland. Y ahorita sí ya empecé a ver la primera temporada. Y al principio yo sí que le voy a hacer huevos porque la gente dice que es bueno. puto, ahorita que ya arrancó. Está bien, vergüenza. No, dice que también ha progresado a más geek porque se mete más a sci-fi. Porque ya con inteligencia artificial, como que va evolucionando la máquina predictiva. No. Te estás confundiendo con... ¿Homelanders? No, te estás confundiendo con... Persona Finch. Perdón. Ese es el otro. ¿Sabías que desde ese punto de vista la nueva serie que comenzó el año pasado, sí, fue a principios de 2013, la del asesino en serie? ¿Cómo es que se llamaba? Dexter. The Following. Mm-hmm. Fíjate que resultó buena, sangrienta, sorpresivamente. Yo me la eché en verano, ya cuando había terminado. Un verano sangriento. Pero la serie es buena. Verano sangriento no es bueno. El asesino en serie reventaron que la está en prisión. Y desde prisión comienza a organizar un montón de asesinitos en serie que lo consideran a él como un modelo a seguir. Y el FBI se la ve de palillos tratando de detener al cachimbo de Mara que está afuera, que comienza a matar Mara. Wow. Y fíjate que resultó buena. Lástima que no la dejaron en una temporada, que hubiera sido perfecta, uh-huh, sino que la van a seguir en una segunda. Entonces ya es extender la historia. Sí. Mira, y vos recomendaste, me acuerdo, la American Horror Story. Recomendé la primera temporada. Después la segunda, mismos actores, pero diferente historia. Diferente historia. No la terminé de ver, solo vi dos o tres episodios y me pareció demasiado rara, porque era en un asilo de enfermos mentales con problemas de posesión satánica. ¡Hola! Con abducción de aliens. De esos hay en todos los países. Sí, sí, o sea, sí, abducción de aliens satánicos. metían todo en la licuadora. O sea, esos hijos de putas estaban bien hechos, mierda. Entonces me abatió, fíjate. Y la dejé. Comencé, le di una oportunidad a la tercera temporada, que es The Coven, que era un grupo de brujas en New Orleans. Y hey, dije, hey, promete, ¿verdad? Ajá, ajá. Y otra vez la misma onda. Retoman varios de los mismos actores, aparecen en esta historia totalmente diferente y son nuevos personajes. Y vi los primeros tres episodios, pero también la lentió, sentí que la lentió y no se compara a la primera. Okay. Esta se metieron, no, a mí, en mi gusto personal, no me gustó tanto. No es que fuera mala, simplemente no. Y el sensei no le preguntó. Sensei, sí. Serio, hasta la baba se te dio aquí. ¿Cuáles fueron tus películas favoritas del 2013? Sí, hombre, espérense un ratito que estuve... Ahí está. Estás dormido. Las películas favoritas. Ajá. Espérense. Man of Steel, parece. Pero esa tiene que ser la primera de este. Sí, la Man of Steel. Prepara, cuando diga Man of Steel, lo cortas. Sí. Man of... No. Respetemos lo justo. Sí, ajá. El hombre de acero. Es la 2, ajá. De acero metro, ajá. Le fregué el recuento. No, sí, aquí. No, porque aquí eliminamos los que solo tengan una mención. Pacific Rim, ajá. Nada, bien. Y la tercera fue el Thor. Thor 2. Ok. Thor 2. Nice. Ok. Y ahora serie de TV. De ahí menciones honoríficas. Primero el Hobbit. El Hobbit, ok. Nadie lo había mencionado de nosotros, fíjate. No, es que a mí me duele. Y mira, sensei, eso me duele a mí no haberlo mencionado al Hobbit, pero qué lástima. Pero no llegó. La segunda fue el Wolverine. Ok. Otra es Star Trek. Bien. Ahí sí ya estás hablando de algo. Y de ahí hay dos menciones honoríficas que no son películas, pero que traen cosas buenas por venir. La primera es la extra de Godzilla. No, pero es que eso es lo que esperamos para el otro. Ya se nos está adelantando. No, porque si puede ser mala la película, pero esa extra fue buenísima. El extra. Y la segunda es el after credits de Thor, porque quiero ver los Guardianes de la Galaxia. Después de los créditos. Uh-huh. Fíjate que esa yo la vi como un episodio de Doctor Who, así la ambientación y efecto. Y de los malos. Viejito. De los que todavía de cartulina. Sí, yo me... Sí, se vi. Vieron la foto, de... Que salió el colector. Sale el copón de Warlock. Eso especula la mara. Que ¿el qué salió? Que Warlock, el personaje de la Marvel que posee la gema del alma, De repente se pone un cocoon regenerativo y de ahí lo sacaron. Ah, ok. Entonces hay una de las cosas que tiene el colector, parece. Se parece a esa. ¿Vieron la foto de Guardianes de la Galaxia? Sí. Sí. En el Police Line. Se veía bien CGI. Fíjate que a mí el ¿cómo se llama? El único que es humano. El Star-Lord. El Star-Lord. No sé, lo siento que no se parece mucho a como lo están dibujando ahorita en los cómics. No, no, pero me llegó como se ve el raccoon. El raccoon es la mera onda. Y lo peor que se le enseño a mi sobrinito, a Rocío, que ni sabe quiénes son, vea. Mira, le digo, este es la nueva película que viene. ¡Ay, qué lindo! O sea, que por ambos lados está llamando la atención el raccoon. Y cuando vea la película, cogiendo. Y así le dije, mira, este es un grave maldito, pero a que ya le llegan esas películas de maldito. Y la Zoe Saldaña no se ve tan mal. No, no se ve mal. En esa foto, por lo menos. Ajá, en esa foto rellena. Le dan un par de calcetines, le dieron ahí para rellenar. Así le van a hacer la Mujer Maravilla, por lo menos. Y por cierto, con el relajo ese, mira. Break aquí, ya que salió el tema. Un paréntesis. La película de Superman contra Batman sigue creando polémica y ahora, sin quererlo, saben que primero Ben Affleck, que fuera el casting de Batman, fue un relajo en internet. Después que finalmente escogieron, dijeron que iba a salir Wonder Woman, escogieron una actriz, la de... Sí, pero ese relajo es la Mara. La Mara quejándose, ¿no?, que no tiene el físico que esperaba. Y ahora en el tercero, un rumor, la gente se lo tomó en serio. Ajá. Brian Cranston. No. Que si ya lo habían dicho, de verdad. Que lo acaban de volver a... lo acaban de reconfirmar. No, pero... ¿Ese no es el último rumor? No, me han dejado terminar. El último rumor... ¿Y entonces? Un fulano especulando dijo, solo falta que en esta película Wonder Woman sea una kryptoniana, alguien de origen kryptoniano. Y la Mara se lo tomó como que era fuga de información sobre el script. Ay, de ahí viene el rumor, no sabía. De ahí viene el rumor. Entonces, un tipo diciendo, solo esto falta. Sí, en su blog estaba hablando la película, de lo que esperaba para el próximo año. Y la Mara comenzó que, ¿cómo es posible? Les va a caer fuego del infierno, el azufre del... Chinchontepec, que es un volcán aquí en El Salvador. Que reventó hace poquito. Reventó hace poquito con ceniza y malos olores gaseosos. Uh-huh. Ese fue Brito Man. No, yo no se los niego a nadie. Esa mierda no fue mía. Los míos no huelen tan bien. Y no los negaba ni siquiera cuando estaba recién operado de las hemorroides. Ahí menos. Así que... Y se tuvo la reseña. Después de esa imagen. Es más visual. Right. Ya con eso ya no. Bueno, ¿qué más pidieron? Bueno, No, ahorita ahí vamos. Series de televisión, perdón. Series de tele. Ah, series de televisión. Doctor Who. Nice. Okay. De lo poco que veo, ¿ya estuvo? Me llega. ¿Honorarias? Es que nunca he visto Sherlock por tonto. Ah, pero es que no hubo. ¿Es tonto vos o tonto Sherlock? No, pero no hubo de todas maneras en el 2013 Sherlock, así que te perdonamos. No, pero tenés por lo menos 6 episodios que ver, que van a estar buenísimos. 8. Primera temporada. Hace 8, sí. Hay 8 episodios ya que te puedes echar, Sensei, pero sí, cada episodio es de 1 hora y media, así que casi 8 películas. Aguántese. Ah, pues yo lo voy a ver. Son buenas. Y de ahí... Sí, no, sí, de veras no te las puedes perder. Dejen que hable. Sí, es por cariño, pero no, todavía no sale nada. Ajá. Solo la Sky. Agents of Shield, sí. Ya la vieron cómo salió en la... Hay una foto de IMDb de ella en el estreno de Thor. No. ¡Puta! Búscala, Omar, ya que estás ahí en IMDb. Busca Thor y mira la foto. Y se le ven los calzones cuando se tira a la piscina. Uh-huh. Sí. La ¿cómo se llama la chera esta? No, ahí estaba en IMDb. Ahí en IMDb entra a Thor. Ajá. Uh-huh. Y ahí entre las fotos hay una de ella que está como firmando un autógrafo. Thor, The Dark World. Sí. Bueno. All right. Y de ahí, con Laura estamos viendo The Blacklist, porque por pura casualidad se vio... en segundo lugar, por fin veo The Big Bang Theory. Ah, nice. Ah, yeah. Bien. Sí, son mal. Puta, como ahí cuando estamos tristes en Navidad, entonces se dieron la maratón de 27, ¿cuántas horas? No, te digo que eso lo hago yo, Sensei, cuando, y más en las etapas que pasé, gracias a Dios, hace ya bastante, me ponía a ver las primeras temporadas de tanto de Big Bang Theory como de How I Met Your Mother, y güey, puta, me levantaba el ánimo en tres cachimbos. La moda hartacía. No, esa es la CIF. Entonces, esa fue la segunda, y también, quiero ver, y The Blacklist. ¿Y The Blacklist de qué se trata? ¿Cómo? ¿De qué se trata The Blacklist? Lista, pero que es... Qué negra. Sí, es un tipo que es el más buscado del FBI, que se entrega... Se reforma. Bueno, sigue siendo... Porque es un gran maldito. Ajá. Y entonces él tiene una lista y empieza a ayudar a que capturen o maten a los que están en esa lista. Pero realmente él se los echa al final casi a todos, él solito. Y hay otros misterios y toda la cosa que ahí va saliendo. Está chiva. Y ahí vamos a ver. Okay. No, sí, está súper chiva. A mí me enganchó más que o sea, en Chill me estoy hasta durmiendo y cuando sale la otra cosa la veo. Nice. Vaya, rápido, porque estoy quitando tiempo. Va, ok. Julius. A ver, vamos con la siguiente categoría. ¿Videojuegos? Son videojuegos, pues, hay paso. No jugaste ni nada. Yo sigo jugando juegos viejitos, no nuevos. Así que... A ver, Sensei, ¿cuál videojuego? Espérate. A ver. Tengo una mención honorífica porque me prestaron Marvel's Universe. Lego. Lego Universe. Puta esa mierda, yo no lo he jugado, pero... Y es pibita, me lo prestaron así por 5 minutos, mis sobrinos. Todo mundo está que se divierte, es lo más palomísimo que existe. Y eso que es una pantallita así en el Vita. Pero DC Universe, no es el que sale Stan Lee. Es Marvel, es donde sale Stan Lee, sí es. ¿Por qué dijiste DC Universe? No, dije Marvel. Y si dije DC, disculpen, pero me refería a Marvel. Es el que sale Stan Lee como personaje jugable. Ah, ok. Que lo tenés que ganar. Que es Lego. Y que es Lego, ajá. Qué bueno se ven la gráfica, la estructura de la misión. Y bueno, y fíjate que es primera vez que oigo comentarios de Vita. Personajes. Ajá, dale. Pero de PS3, de PS4, todos están súper bien calificados. Tanto que yo lo tengo en mi lista. ¿Sí? Así pero que no lo pongo una honorífica solo porque lo pinche 5 minutos lo jugué y no tengo mayor información. No, pero está muy bien calificado ese juego. Ok, paso, dile. Alright, bueno, para mí, BioShock Infinite, definitivamente, quizás el juego del año. World of Warcraft. Sí, spoiler, por favor. Sí, buenísimo. World of Warcraft. Solo conté el final. Sí. La expansión con todos los nuevos parches, los nuevos dungeons y todo, que me ha gustado un montón. Y Hearthstone, que es estoy en el beta program para jugar, que es un juego de cartas, fíjate. Pero lo han hecho con una interfaz bien, bien chivo. Y te soy sincero, si no fuera porque la computadora te va llevando el conteo de los hits que le pegas y de los buffs y la magia y toda la cosa, y yo no veo cómo puta juega esa babosada así nomás, llevando todos esos números así en papel o... Ah, puede ser chivo. En Magic, esa onda es un... Cuando jugamos en la Palm Pilot, me acuerdo que íbamos. Chiquísima. All right. Tico. Bueno, ¿quién? Mira, voy yo, pero ahí como que están pidiendo la foto que yo estaba mencionando del Sky, ahí en... Este es el vestido transparente. Sí, ese es el que también, pues, pero no es la que yo decía. Bueno, juegos de video. Yo pongo en primer lugar de los juegos que jugué este año a Tomb Raider. Uh-huh. El nuevo juego de Tomb Raider sí que está bien, bien chivo. Y espero que la Sony se le toque el corazón y ahorita que va a sacar la versión... para PS4, que las mejoras de las gráficas se ven, pero palomísimas, nos hagan aunque sea algún descuentito a los que ya lo teníamos comprado para PS3, pero yo creo que no va a ser así. Segundo, The Last of Us, buen juego, no lo terminé desgraciadamente, pero... Es del Mago de Oz. ¿Y por qué no te lo prestaron? No, lo tenía comprado, pero como vendí el Play 3. Y era leí que la única crítica que era corto el juego, 10, 12 horas. Y así lo terminaste. No, es que me atrasé en Tomb Raider. Pues estaba terminando Tomb Raider, no quería meterle mucho al otro, entonces no lo jugué tanto. Y en tercer lugar pongo un juego que es de iPad. Y eso por lo menos me lleva a que el 100% de los juegos que jugué en iPad vincularon. Y es The Room 2. La rumba. Que es un juego de un puro puzzle buenísimo. Pero si puro no lo han jugado. El room se refiere al cuarto. El cuarto. Jueguen el primero si no lo han jugado. ¿Y el segundo. ¿Puzzle se refiere así a lo que queda abajo de la bolsa de yuca? El pozol. Ah, el pozol. El pozol, el pozol. Lo que queda abajo de la horchatilla. De, ¿sí? Que ahora le dicen techay, pero es la horchata. Así es que esos son los juegos que yo le pongo como los top 3. All right. Pues yo solo Warcraft, ¿eh? Así que no me pregunten. Y ahí tengo Bioshock Infinite, no lo he acabado, es más, apenas lo he empezado. ¿Y qué pasó con League of Legends, pues? Ah, no sé. ¿No te metiste? No, no me metí. Eso. Ah, yo pensé que sí. Es que se ve como que un solo despígeme y realmente la curva de aprendizaje se me hace de algo elevada. Sí. All right. Bueno. Espérate, en juegos quería ver... Para salir con algo raro y no es un videojuego, Monopoly. Pero quiero saber si lo comenzaron a vender la variación Imperio, Empire. No creo que eso no sea muy relevante ahorita. Es... Si lo tenés que buscar en Wikipedia, no creo que lo califique para este año. Bueno, démosle. Siguiente. All right, sería... Sensei, mencionaste que estás jugando. Ah, sí, que estás jugando, Sensei. ¿Aló? Ah, el de Batman. ¿Batman cuál es? Sí. ¿El Origins o el...? No, Origins es el que sale. Sí, Origins. Es Origins. ¿Y lo terminaste, Sensei? Es una, casi una copia del otro, pero está chiva. Sí, es que el primero, no, fue, el anterior fue bueno, pues. Y por fin ya sé para qué sirve el ¿cómo se llama? El Remote Claw. No sé, pero bueno. Para ver la hora. Porque le puedes agarrar un tanque gigante de gas de los que están ahí que nunca sirven de nada. Uh-huh. Y se lo tiras a un malo y ahí termina. Ahí se lo tomas un solo. Con un tanque gigante. Sí, con un tanque gigante de gas propano. Ah, nice. Ah, o sea, ¿cómo es que le dicen aquí? Los tepescuintles. Bueno, ok. Y sí, el Monopolio Imperio salió este año, 2013. Y en lugar de comprar propiedades, compras marcas. Y entre las marcas que aparecen están Xbox, McDonald's... Ah, Intel. ¿No es del Imperio de Star Wars? No. ¿Más Geeko? No, no salen los Comic Geekos aún. Monopolio Comic. Pero mira qué chivo es. Está diseñado para terminarse en 30 minutos. Está bien bonito. Bueno, a ver. Right. Comics. Comics. A ver, dado que es... En cómics hay bastante donde escoger. No saqué 3, saqué 5. Dinos muchos para que opinemos aquí. Otra vez, no terrible. Están en orden específico. Tengo acá en la lista del top 5 All New X-Men. La primera vez que leo en forma tan constante un libro de los X-Men, que generalmente los leía por poco tiempo y no les daba mucho cimiento. Pero este es cuando vienen los... Los del pasado. Los vienen, los se traen aquí. Al presente. Uh-huh. El grupo original son los jóvenes y se quedan acá. Lo está escribiendo Bendis, lo está dibujando Immonen. Y fíjate que es bien interesante las historias. Sacan lo que yo pensé que... otra historia más de los X-Men, más viajes en el tiempo, pero están muy interesantes. El arte de Immonen sigue siendo muy bueno. Si no me equivoco, Marte Gracia lo estuvo coloreando algún tiempo también, inicialmente. Así que me ha gustado bastante la historia. Y te dejas de lado todo el lío de Cyclops, si es bueno o malo la versión actual. Bueno, y no se ha concentrado en eso. Después de que Bendis lo arruinó en su crossover. En el crossover. Dijo, bueno, vamos a traer uno que todavía es bueno. Lo saca de vez en cuando, pero no se ha clavado en eso. Según yo, solo iban a hablar de el Cyclops joven tratando de hacer bueno otra vez al Cyclops mayor. En segundo lugar, bueno, menciono a Batman, la serie Batman a secas. Y eso que terminó la historia del... El crossover de los búhos en eso Gotham. Eso fue el 13. Sí, sí fue el 13. En 2013. Y después comenzaron una historia que la llamaron el año cero. Year Zero. Recontando el origen de... No el origen, pero qué hizo Bruce Wayne cuando regresa a Ciudad Gótica y que comienza a ser Batman. Algo muy similar a lo que era año uno. Y yo pensé que van a repetir eso, pero no, fíjate, la historia está bien interesante. Lástima que no estoy al día con mi lectura de cómics. El arte sigue siendo muy bueno de Greg Capullo. no hay nada que quejarse. Y sí, es que sé que lo mantenga ahí forever. Sí, y considero que de la serie de Batman sigue siendo la mejor, a pesar que no te está contando historias modernas de Batman, sino que historias supuestamente viejitas. Incluyo a Thor, el dios del trueno, porque utiliza y explota las diversas facetas que tiene Thor en un mismo cómic, porque Thor ha sido un superhéroe, ha sido un personaje utilizado en historias de espada y hechicería, uh-huh, o un ente cósmico, y entonces en la misma historia ocupan al personaje en diferentes etapas de su vida, y está en la antigüedad con un Thor joven que no tiene ni siquiera el martillo, no se lo ha ganado, el Thor actual que es el miembro de los Avengers, que es el superhéroe, y un Thor en el futuro lejano donde él es el rey de Asgard y es el único sobreviviente que es en Asgard. Ahí te están corrigiendo de que los búhos fue en el 2012. Hijo de puta. No, el 12 es el número 12, no el 2012. Chumpe. Y también fue el 2012. Ahí comenzó. Sí, ahí comenzó, es cierto. Pues bueno, démosle. Estamos muy lentos. Y la historia buenísima de acerca de un personaje que es un asesino en serie de dioses. Y que es el que está, contra el que se está enfrentando Thor. Y que al final sucede lo que tenía que pasar. A pesar que en los primeros cómics te mantenía cada Thor en su respectivo tiempo y no se mezclaban, al final se juntan los tres. Y como el laboratorio de Dexter. Y pelean como el laboratorio de Dexter. Como los Thor Corps de cuando estaba... No estaba Masterson. Ahí se juntaron también tres Thors. Sí, el Thor, el Masterson, Thor del futuro y el Beta Ray Bill. Y vamos a ver qué más. Tengo que poner el Spider-Man, Superior Spider-Man. Bueno, otro que sorprendió. La historia de un Spider-Man que no fuera Peter Parker, pero es el cuerpo de Peter Parker controlado por la mente del Dr. Octopus. Uh-huh, uh-huh. A pesar de toda la crítica que se veía venir, por lo que se veía venir, las historias han resultado muy buenas. Refrescantes en el hecho de que... A mí me gusta más ese Spider-Man. Es bueno ver, uh-huh, un Spider-Man que no es loser y ya, que es rudo. Ya se empezaron a oír rumores de que que este año va a regresar Peter Parker como sí. Peter Parker, pero a mí me llega más este Spider-Man. Mira, por lo menos todos sabíamos que iba a ser temporal, pero mientras ha durado, han aprovechado de contar buenas, uh-huh, historias. Y hacerle la figurita. Del Superior, con el traje negro y rojo. ¿Ya viste la figurita de la Wonder Girl? Ah, de los New 52. No sé, pero ahora vi yo... La figurita, bien chiva. Una Wonder Girl, pero estatuita. Bien bonita. Ajá. Ey, ¿tu figurilla ya llegó? No, la cancelé, no la pedí. Abusivo. Bueno. Agrego entonces en los 5 a Hawkeye. ¿Cómo que 5? Yo solo son 3. No, yo te dije, expandí a 5 mi lista. No, ni mierda, 3. Son muchos. Ah, yo dije 4, hoy te jodiste. Ah, pues yo voy a decir 4. Oh, a ver si sacas 4. ¿Sí? Hawkeye, Marvel apuesta a contar una historia de lo que hace Hawkeye en su tiempo libre, que no es Avenger. Y en lugar de enfrentarse a supervillanos, te cuentan historias de... De su vecino. De sus vecinos, de unos mafiosos rusos que ni siquiera hablan, solo repiten dos frases. Cómo rescata un chucho callejero que, te juro, parece aguacatero. Que se llama The Pizza Dog. ¿Pizzador? The Pizza Dog. ¿Para qué lo habrás rescatado? Con arte de... Y una puerta. Una puerta de las uñas. ¿Cómo se llama? Pizzador. Matt Fraction lo escribe, el artista es, el apellido es Aja, no me acuerdo el David, nombre, disculpe. Ajá. David, gracias. Que es el que dibujó alguna época Daredevil en la época de Bendis, que eran unas historias así como bien deprimentes. Pues Daredevil. Creo que sí, no, con Brubaker, lo dibujó un tiempo y antes le había trabajado con Brubaker en Iron Fist. Creo que sí, él era de Iron Fist. Iron Fist, no digo, yo creo que alguno le hizo, fíjate. No. Tal vez algún relleno, pero... Me recuerdo que también lo invitaron. Pero fíjate que son buenas las historias. Nice, vamos a dar un chance. No es ¿Cuántos números van? Van por el 15, algo así. Que, no mucho. Puta, bastante. Sí. Empezaron el 2002, entonces. Dice que es ridículamente bueno, Rodman. O sea que... Sí, y es que no es una historia de superhéroes. Es, no, pero está nice, está bueno. Es un Robotman el que estaba copiando. Y sí. Hay, y si Robotman me corrija, creo que es el número 11. Ah, Robotman no me confirma, David. Ajá. Y creo que es el número 11 que lo cuenta todo el cómic desde el punto de vista del perro. Que hasta resuelve un crimen, el chucho. Resuelve un crimen y el punto, y el arte dicen que es, fíjate que yo no me di cuenta mientras lo leía, hasta después lo tuve que regresar a y me fijé bien. El arte es del punto de vista del chucho. Todo está dibujado desde un punto de vista bien abajo. Y todas las cosas, pues por eso no me di cuenta yo, porque así veo. Yeah. Y esta como es mi vida, menciones honoríficas, agregamos rápidamente a Wonder Woman. La nueva perspectiva de llena de mitología griega y se olvida también de los historias de superheroicas y de supervillanos. Pero solo aparecen como 7. No, estas son menciones honoríficas. No. Puta, pues ya llevas como 7. Avengers en general, los títulos de Avengers. Si quieres, te traigo el catálogo. Sí. Morning Glories, una de las sorpresas de Image. Toma. Acerca del el instituto para jóvenes. Para glorias matutinas. No, y fíjate que se refiere, es el nombre de una florcita acuática. Una florcita azul acuática. No al acto de Morning Glories. No al lo que puede ser matutino y glorioso. Pero fíjate que ya llegaron al punto que ya no es una, no solo torturan a los estudiantes ahí, los tienen encerrados y pueden matar a sus padres, sino que ya comenzaron a viajar en el tiempo. Y se comienza un grupo a rebelar y está boicoteando a los profesores. Y en lo que parece ser que tienen algo. ¿Boicoteando o chantajeando? No, boicoteando. Ajá. Al plan de los profesores que de alguna forma quieren tienen como perspectivas cósmicas. Te dan, tiran pistas como que quieren sustituir a un dios o quieren crear nuevos dioses. Y sigo con esa serie porque quiero saber qué diablos están haciendo, porque no lo sabes y en qué va a terminar. ¿Y han dado así como fecha de final? Simplemente te dijeron final de la primera temporada ahí por el 25 y ahorita van por el 35. Van para largo, lastimosamente. A ver, bueno, siga alguien más. Pues yo, cómics, yo tengo a Uncanny X-Force, que es uno de los pocos que he estado leyendo en este año pasado, pero estaba bueno, aunque no terminó muy bien, pero estaba bueno. Segundo, Guardianes de la Galaxia, que también estuvo muy bueno ese cómic. Lo empecé a leer ya para estarme preparado para la película, porque no conocía nada de ellos, pero no me arrepiento. Y como lo puso también Julius, Superior Spider-Man, que ya como dijimos, a mí me ha gustado mucho más ese Spider-Man que el Spider-Man normal de todos los tiempos que conocíamos. Y como me puso el reto Julio que sacara 4, pongo a Savage Wolverine. Bueno, por lo menos la primera serie estuvo muy buena. La segunda no la terminé de leer, pero sí estoy ahí que lo tengo en backlist. Okay. Uh-huh. Bien. All right. Tenés razón. ¿Sí, cómo? El arte, se lo ganó el puesto el arte de... Es que la primera serie, güey, que dibujaba la Shana. Qué bien dibujan los dinosaurios. El Frank Cho. Fíjate que yo solo... realmente casi no estaba leyendo cómics, nada más leyendo mangas. Como este es un podcast de películas de cine, el ganador de premio por películas. Sí, en cómics no ganamos ni miedo. Entonces, tal vez lo que podría incluir es Young Avengers, que es una de las series que la agarré así por curiosidad. Y a pesar que el arte no es de mis favoritos, pero la historia está bastante interesante. Es sobre como una villana que se llama Mother, que toma la apariencia de la mamá de uno de los tipos, de los Young Avengers. Y se ve así, buena interacción entre los personajes, ideas cholladas, porque el lugar donde vive Mother es como que fuera el espacio entre los paneles de cómics, fíjate. O sea, es una onda bien rara. Rectangular, largo, delgado. Y... O sea, está entre los paneles y todo, es bien, no sé. O te referís a esos carritos chiquitos que para repartidores que les dicen panel. Sí, eso me llamó bastante la atención. Y parece que ya terminó, la van a cancelar. Sí, ya anunciaron que la van a cancelar, Pero la van a cancelar cerrando la historia, pues va a contar una historia completa, después pasa a ver quién diablos lo hace. Y fíjate, en parte porque quieren sacar a Loki de la serie y lo quieren hacer adulto y lanzar su no, ya lo hicieron. Ah, ya lo hicieron. Es que tiene que ser un ritual porque Loki, una de las cosas, estando niño, no puede ocupar tanta magia. Entonces le aceleran la edad un poco para ver que los ayude más en la pelea final contra esta chava. ¿Cuál es esa, perdón? Young Avengers. Así que sí, está muy interesante. Y la relación entre el fulano y el otro fulano es... ¿Cuál? Pesa mucho porque eso... Fíjate, mira, lastimosamente a mí me... Es el motivación, primer episodio me desmotivó por eso. Es motivación bastante... O sea, impulsa bastante la historia. Okay. Pero no la saca mucho. Pues no es como que salga a bailar ahí todos. Sino que... Por la relación entre ellos, es que muchas de las acciones en la serie toman lugar. Y la usan en contra de ellos un par de veces. Así que sí, tiene que ver ahí algo, pero no es todo. Alright. Cool. Pues sí. Estamos. That's it. No, Sensei. Sensei, sí. Yo tengo animes y mangas. Ah, yo en todo el año solo leí Batman. Alright. ¿Y te gustó o no te gustó? Hizo los mapas. Sí. La de Death of a Family. Yeah. Nice. Death of the Family. Ya no sé. Bueno. El comiquico. Nice. Mira, de anime. Qué triste. Yo podría mencionar a Hatakaru Maosama, que es la historia del Demon Overlord. De otra dimensión que viene a la Tierra forzado porque lo han echado lo derrotó el héroe legendario de esa dimensión. Ha venido a parar a la Tierra y ni modo, se ha tenido que tomar un trabajo de comida rápida. Así que está sirviendo hamburguesas y todo eso y viendo cómo paga la renta. Y tío, creo que una de esas me comí un día que me agarró una churra. Pero mira, buena, porque de repente ves de que lo siguió la misma héroe que lo derrotó y que también a ella le toca hacer un trabajo en un call center y pute, es un solo de verga. Así que bueno, es bien cómica, tiene de acción, es algo original la trama, pues. Otra es No Come, así búsquenla en donde el señor Torres, porque realmente el título es larguísimo. Esta es de, la mencionamos hace pocos episodios, es de un tipo que tiene una maldición de que de repente tiene que escoger, tiene que hacer unas elecciones de entre una u otra cosa, pero a cual más chollado, o sea, él tiene que agarrar la menos peor realmente. Entonces, para salir de esta maldición, él tiene que cumplir misiones para Dios. O sea, Dios lo llama por el celular y le dice, mira, así, pero así todo como que, cabrón, tenés que hacer esta misión. Y pute, las misiones son más peladas todavía. Ponerle que hay una que verle los calzones a una bicha. Hay otra que le tiene que decir a todos que tiene que forzar a que todas las chicas de un concurso le digan que lo quieren. No, uh-huh. Cosa así. O sea, son, qué onda. Entonces, como comedia está muy bien. De ahí la otra es Toaru Kageku no Railgun, que es la... ¿Kage qué? Kageku no Railgun, que cague un railgun, así. Entonces... ¡Mierda de doler! Terrible. No todos lo pueden hacer. La cosa es que esta... ¡Vos sí! No. Esta es la serie más reciente de este universo de que va entre Railgun y Index, una serie de novelas light en Japón que la están adaptando. Y es la más reciente que ha salido. Y esta trata sobre una historia donde clonan a la Railgun y ocupan estos clones para acelerar el desarrollo del poder de otro tipo. Y ella descubre eso y lo quiere detener. Pero este tipo es bien poderoso. Entonces, esa historia es buena. En el manga en que salió, buenísima. Y ya verla animada, chivísimo. O sea, de repente le cambian así de humor a puta una onda de... medio heavy de ¿sí? ¿Cómo decir que se llama esa? Kageku no Railgun. ¿La traducción cómo sería? A Certain Scientific Railgun. Pero es la serie S por Sisters, porque las Sisters son las clones de ella. Buena historia. Mira, ya viste Space Junkie. Space Dandy, creo. Dandy, perdón. Por el creador de Cowboy Bebop. Ya está empezando a salir. Ya no salió el visto. primero, un episodio ha salido. No a mí visto, el personaje... la mara que eso que te quería preguntar, porque el diseño del personaje y la extra a mí me dejó así como... ah. Pero le quiero dar un chance por el background de los tipos que los creadores. Mira, he oído entre buenas cosas y que nada, que muy ridículo. O sea, no sé, esas hay que verlas. Pues. Bueno, entonces ya están dando el... Que tenemos los correos. Ya están sacando el dedo. Y faltan las películas que vienen. Y que no íbamos a hacer nuestras predicciones del año pasado, ¿cómo las pegamos? Dale. Eso lo podemos dejar para vos, para... Es un episodio especial. Primero de año. Seguimos. Y no hablé de los libros. Terminemos. No indicaremos, van. ¿Qué libro? Game of Thrones. Terminé los 5 libros. Ok. Nuestras predicciones que hicimos para el 2013. Voy a tratar de hacerlo así rapidito. Yes. Porque hubieron muchas que nosotros mencionamos, pero solo las mencionamos que veníamos y no dijimos nada. Uh-huh. Y lo que viene... las tengo. Okay. Entonces, Hansel y Gretel. Uy. No nos... calentaba mucho, decíamos que nos recordaba mucho a Van Helsing, que el tipo de película es buena, pero que no se veía muy bien, la extra no nos había convencido. Y terminó siendo Le pegamos al 100%. Pero ese ya esperamos que fuera una babosada y por sí, eso no fue así como que con todo en su contra. De ahí había esta película que realmente no me acuerdo, que All Superheroes Must Die. Que en ese entonces ya había salido, pero que no había aparecido en el box office, por lo tanto que dijimos que iba a ser una mierda. ¿Quién la vio y quién la...? Y también mencionamos otra que John Dies at the End, y que dijimos, ya sabemos en qué va a terminar. esa es pelada, es fumada. De ahí está la del Jack, Cazador de Gigantes. Esa nadie la vio. No nos llamaba mucho. Yo dije que a mí sí me llamaba un poquito. Fue fracaso en taquilla. Pero que Omar dijo, nada, mierda, va a ser igual de mala que Hansel y Gretel. Y fue peor. Y Julio le daba esperanza porque decía que era de Bryan Singer. Él hizo X-Men. Él hizo Days of Future Past. Luego hasta incluso mencionamos a Oz. Y yo dije que yo la iba a ir a ver, la vi hasta en que la el Torres. Creo que Julio la vi. Pero mira el comentario que dice que yo la voy a ir a ver, pero si la trazan al 2025 no me molestaría. Mira, sale Mila Kunis, sale la Rachel Weisz. Sin embargo, a vos dijiste, nada, mi amigo, no me mata. Luego, G.I. Joe. Omar dijo que iba a ser mala. Yo dije que iba a ser mala. Pero que me daba esperanza que tal vez Bruce Willis metía ahí sus manos y hacía un par de cambios. No fue tan mala realmente. Fue mejor que la primera, uh-huh. Que creo que no es tan difícil tarea. Y también como que más apegada a G.I. Joe. Sí. Eso le dio bastante punto. Luego, The Croods. Omar estaba esperándola como que era lo mejor que iba a venir. La cura de la nación. Y entiendo que fue buena, que a vos te gustó. Me gustó. Ok. ¿Vos no la viste entonces? No la he visto. Iron Man 3. Todos decíamos que a mierda iba a ser lo último non plus ultra, que nos daba súper buenas esperanzas. Y dio reseñas. Yo todavía mencioné de que esperaba que hubiera una buena razón para que el color amarillo del traje lo cambiaran ya a la hora de la película, por qué iba a ser, y no. Y todos decíamos que pues ya tenemos muy buenas esperanzas porque al fin vamos a poder ver al mandarín que queríamos en acción, y eso es lo que nos levantaba las esperanzas de la película. Y el sucede, sí. O sea que ahí no le pegamos, pero ni mierda. No dijeron por qué que era amarillo el traje, el mandarín una mierda, pero a mí me gustó, aunque ya me van a seguir haciendo mi... Cuando el sensei vio esa movie, creo que todos nosotros sentimos así como Obi-Wan cuando hicieron mierda al Deram. Que sentimos así el sufrimiento de almas que en pena cuando vio el mandarín, que era un actor de... Mira, ya se me había olvidado de la sorpresa. O sea, no del baje, la sorpresa que traía que trajo la película. Mira, al final, pues, no, pero, fue divertida. Pues, fue una sorpresa divertida, la mejor que hubiera podido ser. Bien, ahora viene el otro lado de la moneda. Ajá. Man of Steel. Yo por lo menos dije en ese entonces, no le tengo buenas expectativas. Omar dijo que tampoco. Julio dice que él tampoco le tenía porque ya muchas veces nos había defraudado Superman en películas. Zack Snyder. Pero no, nos daba buena esperanza la extra, porque la extra estaba vergona. Que el malo era Sol, eso también le levantaba un poco. No era Luthor, pero... Se veía muy buena acción. Pero aquí es donde sí le dimos, pero en el... Cabaleto en medio de los ojos. Aunque se ve mucho drama con el papá. Basado en la extra. En general le dábamos bajas expectativas. Uh-huh. Pero el quien le daba así un poquito más era Tico Man. Puta. Fue el que más la hizo el leña. Monsters University. Le dábamos buenas expectativas. Pero el comentario que hizo Julio dice que ahí sí creo que le pegaste, pero vamos a ver. Que tienen que esforzarse para cagarla. Pero dice, el problema es que la primera tiene un mensaje bien bonito. Y que este va a ser como solo comedia. Que no uh-huh. le iba, no esperabas que tuviera mucho mensaje. Tenían su mensaje, pero... Mira, lo forzaron, pero tenía la amistad de ellos y el esforzarse a pesar de los obstáculos. A hacer lo mejor, a dar lo mejor. Sí. Yo veo que Tico Mans, veo que es bien... O volvió a ir el episodio, o de veras es bien constante. No. Porque dice de World War Z, todos les dábamos cero expectativas. Julio le daba un poco más. Pero el Tico Man dice, el hecho de que lo reeditaron, eso para mí le baja expectativas y lo acaba de repetir. Hey, de verdad. Kick-Ass 2. Ajá. No le dábamos muy altas expectativas. Yo en lo personal le bajé un par de puntos de lo que esperaba por el hecho de que salía Jim Carrey. Yo pensaba que iba a ser un mal papel. Vos tenías, y Tico Man tenía la idea de que no, porque el personaje no le daba mucho chance a que se saliera de lo que tenía que dar, y creo que al final Tico Man tuvo razón, porque no hizo mal papel Jim Carrey. No, y realmente no se reconocía como Jim Carrey, sí, pues sí. No hacía su papel. En cuando lo fuimos a ver, yo les conté a mi esposa, y, al final del película, y te diste cuenta que ese era Jim Carrey. ¿Qué? Me dijo, sí. No puede ser. No, es cierto. Así es que yo ahí las cagué, pero gracias a Dios la película sí salió buena. Despicable Me 2. Omar le daba súper buenas expectativas. Tico Man hizo prácticamente el mismo comentario de que el mensaje no va a tener el mismo mensaje que tenía la 1. Pero al final fue buena como comedia. Y al final, pero Julio ahí te dio un gran talegazo que dijo, mira, con que salgan los Minions, esa mierda va a estar vergón. Y entonces tenía buenas expectativas. Lone Ranger. Hijo de puta. A ver. No nos daba buenas expectativas. Ah, bueno, si le pegamos. La veremos, pero no esperamos nada bueno. Es que ver al Johnny Depp con el pajarraco ahí disecado en la cabeza. Y Omar dijo, a mí me da miedo Johnny Depp. Así es que le pegamos, Marabobo. ¿Te da miedo por la actuación o porque te sales en un callejón oscuro? A mí también me daría miedo. Pacific Rim. Yo la pongo entre las tres películas que estaba esperando. Y no entró entre mis tres películas. Pero todos teníamos altísimas expectativas. Tico Man decía que eso de que tuviera dos pilotos, que... pero que esperabas que lo explicaran, que hubiera una razón. Sí, yo creo que sí la hubo. Razón, pues. Sí la hubo. Sí, había una razón. Ajá. Yo en lo personal hice el comentario que la estaba esperando a la par de Iron Man y Star Trek. Y ahí saltó el sensei en ese momento y dijo, ah, pues yo de mi lista mando la mierda a Star Trek y meto a Man of Steel. Sí, en su lista. Le pegó. Pues. Ahí está de necio. Wolverine. Le dábamos buenas esperanzas, más que todo Tico Man, porque dice que él le había emocionado que el Silver Samurai era un Silver Samurai y no era un hijo de puta ahí con un trajecito blanco y yo soy era un robot. Y un robot final, gigante. Un robot gigante al final y me dormí a media peli. Y bueno, no creo que le pegué. Estábamos esperando 300, creo que no ha salido todavía, ¿verdad? No ha salido, fíjate. Ya va a ser 1200 con ese. Percy Jackson. Uy, ¿quién la vio? No, la viste vos, ¿verdad? No, la viste vos, pero vos, Tico Man y yo, la primera estuvo mala, así es que vamos a esperar a que la baje el señor Torres. Y ni eso, pues. Y vos dijiste, pero yo voy a esperar a que Brito Man la baje y ahí me invitas a verla, porque yo no voy a bajar a mierda. Puta, y ni eso, pues. Pero, ¿y lo has cumplido? Sí, porque yo no la bajaste. Vos no la bajaste. Mirá, ni te has dado el esfuerzo de cliquear ahí un par de mierdas. Ni me acordaba de la mierda. Tabor está poniendo ahí un comentario que me gusta. Pacific Rim is the dumbest awesome movie ever. Bravo, Tom. Está cierto, cierto. Lluvia de hamburguesas 2. Omar estaba que a mierda en la ley. Y la viste al final. Pero al leer dice que no estaba basada en el segundo libro, que no es el mismo equipo productor. Le bajaba un poco de esperanzas. Sí. Y, no, al final, y le pegué porque me sí. No estaba tan bueno. Estábamos también ya esperando Sin City, que tampoco salió. No sé. Sin City 2 no ha venido al Salvador. Ni a ningún lado. En Estados Unidos. Yo hice un comentario, cuestioné que hasta acababan de decir que habían confirmado a no me acuerdo qué actor, creo que a Gordon Levitt. Y que ya va a salir este año. Y dije, puta, muy poco tiempo para hacer una buena película. Pero esto es la cosa más rápido. Puta, Robert Rodríguez, ese hijo de puta, hace una película en 3 horas y ya tú. Sí, no, y ¿sabes qué es lo más triste? Que va a salir primero la precuela de 300, que yo no le veo ni... ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Los espartanos? Sí. Yo no le veo razón de ser a esa mierda. O sea, realmente yo no le veo nada. Bueno, bueno, comentamos que lástima que Machete Kills no estaba entre la lista de las que iban a estrenar. Y si la estrenaron. No la he visto. Thor 2, todos teníamos muy buenas expectativas. Bueno, muy. Hunger Games 2. Julio y yo le dábamos buenas expectativas. A Omar y Tico Man ni le huelía ni yedilla. Nos mantuvimos. Y Hobbit, yo neutro, porque la primera no me había gustado, pero todos los demás sí le daban muy buenas expectativas. Bueno, y saca ahí las estadísticas de los puntajes históricos que les dimos, a ver cuál, realmente cuál fue el top. Y ahora la verdad, ok. Average. En Average, la mejor película para los geekos es Despicable Me 2. Con 4.8 puntos geekos. Acuérdense, Mar, esto es el puntaje que le dimos. Es total. Y ese es el total. O sea, después podemos ir viendo así rápido. Y acuérdense que esto es científico y así. No, está bien. Y auditado por PricewaterhouseCoopers. Esta banda... Es así como la fundación de granito. De presidentes han muerto de países tratando de conseguir esta información. Espías Bothan han muerto por traer esta información. El NSA fundió mainframes, Craigs completos, tratando de hackear esa información. Bueno, número 2. No está temblando. Esa es nuestra idea de un drum roll. Espérate, vamos a buscar un drum roll. El número 2 fue Star Trek Into Darkness. Bueno, 4.4 puntos geekos, empatada. Tal vez no llegó a mi top 3. Pero por la mencioné primero porque es más geeka. Ajá. Es parada, empatada con Django Unchained. Ah, es que yo refuto que sea geeka Django Unchained. Django. Pues sí, pero, buena, pero sí, la calificamos. Está aquí en la lista, pero por lo menos está empatada. No le está quitando lugar a ninguno. Entonces, para la que sería la tercera, con 4.3, o sea, bastante cerca, Pacific Rim. Bien. Wow. Las peores. Vale, dale. Las tres peores. Man of Steel. Oz. Las tres. No. Okay. Oz. Pero es que solo yo la calificé. No, solo vos la calificaste con 3. Yo la vi después y no le di clasificación. Puta mara. El Hobbit. El Hobbit es entre las tres peores. Está con 3 puntos. Hijo. Sí. Bueno, acordémonos que 3 puntos es... De sección, ¿no? Sí. Pero que no, tiene un 2.5. Entre los puntajes va una... Y la peor, Llanero Solitario. Sí. Yo nunca le puse puntaje. Confortablemente mala. Yo no le puse puntaje, ¿o sí? Al Llanero Solitario, no. Y ya no es tiempo, va. ¿Por qué te gustó? ¿Ah? Sí, a este le gustó. No, me gustó, pero no le hubiera puesto un ustedes le pusieron que uno. Menos uno, creo. Sí. Vaya Mara. Para Omar Man. Yes. La mejor película del año, Despicable Me. Seguida de Iron Man 3. Y seguida, pero en empate. Django Unchained con Pacific Rim. O sea, anduviste más o menos. Oblivion no la pusimos, ¿verdad? Oblivion, ¿cómo no? Pero tú no la calificaste. No la habías visto. No la había visto todavía. Por eso. Okay. Julius. Qué chida. En primer lugar, empatada, Iron Man 3 con Oblivion. Pitiri. Yo ni mencioné a Bolivia. Y este como que no se... No, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 películas con la misma calificación. No, no, pues ni las mencioné. O sea, dejémoslo así. Así dejémoslo. Dejémoslo así. Bolivia es una aberración estadística. Pues. Y yo creo que así vamos a estar todos. Tico Man. Ay, mejor película para Tico Man. Hansel y Gretel. Despicable Me. Ah, vale. Empatada con Django Unchained. Ok, ok. Es que estaba buena. Sí, sí, estuvo buena. Seguida por Pacific Rim. Bien, okay. Y después tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La calificación. No, es que también nice. yo agarro que en números enteros no, sí, nunca me pongo eso así. Cierto, a, eso es cierto. 0.5. ¿No? Yeah. Y para Britoman, empate en el primer lugar. Despicable Me 2 con Star Trek. ¡Qué puta! Y en el segundo lugar, 1, 2, 3, 4, 5 empates. Ah, déjalo, ok. Así que ahí dejémoslo, man. Ok, ok. Comencemos. Pero no tuvimos tan... No, o sea, sí, hubieron pocas que les teníamos esperanza y no salieron malas. Sí. Y... estamos, no, no estamos risa, tan pendejos. Me da risa cómo formamos nuestro top 3 al final de año y lo comparamos con lo que fuimos diciendo a medida que iba pasando el tiempo y... Piti, Despicable Me, la... Todos lo dejamos por fuera y en su momento fue la mamá de Tarzan en calzones. Sí, la verdad que sí. Por lo menos Star Trek, tú y yo lo sí, pusimos. Sí, Star Trek estaba bien. Ajá. Y me da pena no haber dicho sacado Oblivion a esa altura. Bueno, ahí, rápido, Mara, para el próximo año. Yes. Interstellar. Y van a decir, ¿y esa cuál es? Es Christopher Nolan haciendo una película de exploración espacial. Haciendo la colonización del cosmos por los humanos, pero no solo es mandar una navecita, tal parece que va a ser un nuevo Odisea del Espacio 2001. Wow. O sea, le van a hacer un examen en el colon. No. A Nolan. Eso va a estar interesante visualmente, porque Nolan es de los que, si, tipo en Inception, que las partes donde doblaban la ciudad, eso no era CG. ¿Ah? Agarraron la ciudad y les... No. O sea, agarraban modelos y todo, así los integraban. Okay. O sea, es de la mara que si va a ser una flota de naves, va a ser las maquetas y todo. O sea, prefiere hacerlo a los Star Wars original. Sí. Fíjate. Nice. Vamos a ver aquí a un año, Britoman, a ver si es cierto que pegan. Eso. Hunger Games, que sería el tercer libro, la primera parte. Ajá. Mockingjay. Parte 1. Igual, yo sigo así. Es solo trilogía Hunger Games. Ya no hay más. Tres libros, pero el último libro lo parten en dos. Ah, en dos películas. Así que van a ser 4 películas. Y ahora, hay un comentario por ahí. O sea, vos no leí el libro. No. Y ni yo tampoco, pero el comentario que leí ahora es que dicen que no sé qué es lo que tiene este último libro, pero dicen que es el libro más difícil de esta trilogía para ser adaptado. No sé por qué, pero entonces como que, o sea, ahí tienen un súper reto. Ok, después, X-Men, Días de Futuros Pasados. Yo no quería ver la extra, pero vi pedazos de la extra recientemente. Y... Híjole. Fíjate que a mí me da miedo que lo que más le ha emocionado a la Mara es el pequeño tweet donde ya te dicen, puta, la que viene después es la era de Apocalipsis. Ajá. Y eso ha emocionado más que esta película. No, que el siguiente viene es Apocalipsis. Es que solo eso decía, vea, la Mara ya está inventando lo demás. Ajá. Pero ¿qué piensan que va a ser buena, Sensei? Ok, all right. Veo dudosos. Fíjate que yo estoy dudando bastante porque siento que la calidad de las películas de los X-Men, incluyendo Wolverine, han ido bajando progresivamente para abajo. Digamos de que está volviendo Bryan Singer. Eso es tal vez un poco... Lo mismo que este le daba buena expectativa. ¿A Oz? No, al Mataba Gigantes. Al Mataba Gigantes. Y nos, pero sí, eso que está metiendo en cosas de continuidad, que viaja en el tiempo y todo eso. Es que las películas de X-Men no tienen continuidad. Es un solo relajo. Sí. A mí lo que me preocupa, el elenco. Ajá. Bien grande, al punto que sacaron a la Kitty Pryde. No, a la Rogue. A la Rogue en el último momento. Bueno, tenemos poco tiempo. Bueno, pero entonces, como que no nos calienta mucho. Fíjate, yo quiero que... No, yo espero que sí sea buena. Espero. Y más la historia en la que se basa, es clásica. Pero... Aunque creo que la historia tiene el nombre, pero creo que nada que ver con lo que realmente va a ser. Pero bueno. ¿Guardianes de la Galaxia? Ah, esa sí. No, esa sí la estoy esperando yo. le estoy esperando y reconozco que es la apuesta más arriesgada que Marvel ha hecho hasta el momento. Sí, es que porque es que están sacando un grupo totalmente desconocido de personajes. Pero fíjate que sí. Ha hecho buen trabajo con el impulso que le ha dado el cómic, porque el cómic ahora está bueno. Lo reconozco, el cómic está pero, muy bueno. Pero igual, o sea, tal vez los mismos que ya leemos cómics, lo estamos leyendo, pero no va a traer muchos nuevos fans, así bichitos no. Fuera del quiero la camiseta, aunque cómics, después de que la ven sí van a querer la pijamita del Rocket Raccoon. No, a mí todavía me sigue quedando. Y todavía me sigue quedando la risa el comentario, un tweet que vi hace tiempo, donde decía, puta, la DC está diciendo que hacer la historia de Wonder Woman en película es algo bien complicado y que la Mara no va a estar interesado. Por otro lado, Marvel dice, aquí está un mapache con pistolas parlante, dale. Sí. y poner a Vin Diesel de voz de un. De un árbol, de un que se le dice Groot. Y que va Groot. A tener diálogos bien cortos. Estoy seguro que tal vez tampoco, no solo Groot, pero... Tampoco Vin Diesel tiene fama por ser elocuente. Sí, ¿verdad? Así pero, es, pero... Pero está raro. Están invirtiendo un montón. Pero sí, a mí me da buenas expectativas esa película. Yo la quiero ver. Después viene, vamos a ver, Johnny Depp, Into the Woods. ¿Y el Capitán América? Es un musical. Ah, Capitán. Bueno, ya que lo mencionó... Winter Soldier. Yes. Hombre, sí, yo la quiero ver. A mí también. Me encantó la historia original de Brubaker. Brubaker le escribió el cómic. ¡Chao! Nuestro amigo. Eddie. Así que creo que ahí todos queremos que salga bueno. Me asombra el hecho que no va a ser tanto de superhéroes como la quieren poner un thriller de espionaje. Así que mira, no espero mira, que siento, salga mucho en el uniforme. Yo siento que ya vas más adelante y no sale antes... Es que no están, las estoy poniendo, no es orden cronológico. Este okay. Es ¿cuál? Celestia nos dice ahí que Robocop sale en febrero. Ah, es que para eso Robocop. El remake. Y Spider-Man ya va a salir Robocop. También. Y espérate, Robocop, en lo personal, no me interesa ir a verla. Yo sí la quiero ver, fíjate, pero tampoco es como que esté contando los días como todavía los estoy contando para Ender's Game. Que lastimosamente no ha venido aún al salón. Ni creo que. No, ya no tengo buenas expectativas porque. Sí, o sea, no básicamente el internet dice que es una ¿Y Spider-Man cuándo sale? Están preguntando. Entiendo que haya mérito. 2014, 2015. Spider-Man, ¿mayo va a salir? Dos. Marzo, algo así. Mayo 2, Spider-Man. Amazing Spider-Man. Ah, pero pensaba que era antes, pero. Con el rinoceronte. Con sus siete Electro, villanos. Y un pedazo de Green Goblin. Pero mira, va a ser buena película. Es mi apuesta. ¿Spider-Man? Sí, Spider-Man. Yo creo que va a estar buena. Yo creo que va a estar bien hecha. Y creo que va a ser como la anterior, de que igual me va a dar algo de cólera la historia en algunas partes. Pero no sé, espero que no. O sea, bueno. Disney sale con Maleficent, la historia de Maléfica. La Angelina Jolie. Y va a ser Angelina Jolie. Con la hermanita de las Fanning, Elle Fanning. Sale en mayo 30. Y bueno, perdón, paréntesis, ya vieron que ya confirmaron a los hermanitos para la segunda de Avengers. Ah, sí, Pietro. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece de ese casting? No me acuerdo ni quién es el actor que va a salir. No, pero la más que todo la chica se veía, okay, no. Pero es que no es lo que espero en una película de Avengers, una nena ahí. No. Con la Scarlett Johansson. A ver qué tal sale ya disfrazadita. Sí, pero no. ¿Ya viste cómo está la Dakota Fanning ahora? ¿Cómo se llama la chica? Sí, no, está bien. ¿Perdón? El sensei pregunta cuál es el nombre de la actriz que han hecho casting para el Scarlet Witch. Es la Olsen. ¿Cómo queda la Chorcha? ¿El ponen a la Scarlet Witch? Ah, el griñón. El griñón. Bueno, perdón el paréntesis, démosle. Hay una película con Johnny Depp, Trascendencia. Donde es como un makeover de la película aquella de Low Mower Man, un científico que está a punto de morir, así que se copia o su conciencia la traspasa a una computadora. Nada. ¿Qué les parece Noé? Marzo 28. Russell Crowe ante el diluvio universal. No. O sea, la última que vi fue la de ¿Cómo se llamaba aquel chavo? La de... El de Office. Ah. Ese era... Ah, Steve Carell. El no sé Steve qué, Carell. Almighty. Almighty. La senda Evan, Bruce Almighty. No, Evan Almighty. Este era Evan Almighty. Y que era Noé también. Entonces era como que... Mira, te voy a ser sincero. A mí no me llama la atención. Pero cuando vi esa extra, sí me dejó en qué pensar. Uh-huh. Que yo sí... Los efectos serían chidos. Deja eso que yo digo. Puta, aquí es una historia completamente inventada. A ver. Sí. Pero yo digo, puta, de veras que si la Mara se hubiera puesto a pensar... Puti, ¿por qué te estás llevando de algo de animales y no a nosotros, pues? Uh-huh. Se le hubiera armado buen despijito. Sí, sí. Y sí me gustó también que yo hubiera hecho el mismo comentario. Así de que, puto, cuando van las culebras que le dicen, puto, ya están las culebras. No, no, yo me quedo afuera. No, fíjate que ustedes ya no, tenemos una tos aquí. ¿O? Yo desde que no le ponen ventanas a esa arca, esa mierda. Está llena de heces. Es que mal, no, pero así era, vea, no tenía. No, bad shit everywhere. Alguien tenía que haberle puesto un drenaje ahí para sacar la mierda. Un hoyito al fondo que iban a abrirlo para sacar. Se mete todo el agua. No, pero tenían ahí los delfines. Está al revés la polaridad del agua, está metiendo en vez de irse. Crucen el Ecuador para que vaya para el otro lado. Denle vuelta larga. Como que Jack Sparrow. Mira, pero o sea, que todos los elefantes para este lado. Solo hay dos. Maldito. Y están peleados. No se quieren poder juntos. Son dos machos. No. Lo que va, la escena que han cortado es cuando dijeron, hey, se está hundiendo el arca, saquen a los dinosaurios. Los unicornios. Con esos taparon los hoyos por abajo. Se nos engordaron los unicornios. Hicieron el rinoceronte. Bueno, pero bueno. No. Yo no tengo buena. Bueno, el Capitán América, por cierto, es 4 de abril. Y de esa sí tengo buena explicación. Mira, la nueva película que va a tratar de obtener la audiencia juvenil es Divergente, que acaban de sacar también a extra aquí, en un mundo distópico, pero... In a world. No, pero no es post-apocalíptico, donde... No, no es distópico tampoco, es un... No, no es un mundo, es una ciudad. ¡Al mundo! Y es antes del apocalipsis. Donde todos los jóvenes son divididos en 5 castas, dependiendo de sus diferentes aptitudes, hasta que aparece una cherita, que es la bonita y la buena de la película. Uh-huh. Y que está enamorada de dos hijos de puta. Que no pega ninguna de las 5 categorías, entonces ella podría ser cualquiera. Así que esas las tratan. Como pueden ser cualquiera, no son aceptables, son divergentes, y eso implica conflicto. Así que antes que le laven la mente, la rescata un grupo que son los divergentes que están underground. No. Es la nueva apuesta. Y te apuesto que va a haber un triángulo amoroso. Diciembre 17 viene El Hobbit, la tercera y última parte. Aquí y allá de regreso. Ahí está donde mi expectativa. Se van a dedicar a pelear a Smog. Y la mayor parte de la película tiene que ser la batalla de los... ¿Cuántos ejércitos eran, Sensei? 5, ¿verdad? 5. Bueno. Mira, yo esta segunda no la vi, no me llama la atención verla, pero la tercera sí, por esa batalla que ustedes dicen. ¿Cuál? La batalla de los hobbits. Eso sí lo quiero ver para ver una buena batalla, aunque no entienda quién es. Por lo menos debería ser la conclusión y donde sí, que sí, hay una pelea contra el dragón y no espero que digan. Que empieza la película, puta, que costó matar a ese cabrón, ¿verdad? Ya el esqueleto, sí. No, y nada que vas a decir. Le hacemos una noticia. La última película del Hobbit la vamos a partir en 2. No, y si la vamos a repartir. Los hermanos Wachowski, que eran ellos hoy, y hoy son él y ella, van a sacar otra película que tiene un nombre vergonísimo. Ajá. Jupiter Ascending. Pero no se sabe de qué es. Y sale la Mila Kunis. Y Channing Tatum. Ay, Mila Kunis. Es que pues, a estos tipos no han pegado ni una. Después Matrix fue buena. Después de la primera Matrix, las otras... No han metido un gol así de grande. Ajá. Perdón, ¿cuál? ¿Sensei? Meteoro, dice eso. ¿Y Meteoro? No, a mí me gustó, pero yo a nadie más. Acepto que la película es mierda. Me gustan las escenas de las carreras, pero nada más. Mira, Sensei, ¿y a vos te gustó Cloud Atlas? Ah, esa estuvo buena. Perdón, no me acordaba que era. O sea, no es mala. Pero no pegó. Pero sí, no fue un gran éxito, pero va, ya dijiste ahí algo. aunque esta película de Jupiter Ascending no haga la cantidad de dinero estrepitosa que tal vez hizo Matrix 1, pero si es una película comparada en historia y calidad a Cloud Atlas, yo me doy por satisfecho. Por satisfecho. Pero no contestó. Sensei, ¿viste Cloud Atlas? Ah, sí, la vi, pero en la tele. Ajá, ¿te gustó? En la tele me gustó, en el cine creo que lo hubiera borrado. Sí, en la tele sí me gustó. Okay. Okay. La viste en pedazos, por lo visto. Te hubiera borrado. Uh-huh. Okay. No, me hubiera aburrido en el cine. Una sorpresa, en enero 17, en un par de semanas, viene Jack Ryan, Shadow Recruit. Ay, es con Kirk. Es un reboot con Chris Pine, el que hace de Kirk. Chris Pine. Haciendo las veces de Chris Pine, gracias. Haciendo las veces de la gente Tom Clancy. Yo te quiero decir, siempre lo confundo con el que se murió. ¿Verdad? Sí, yo también. Yo cuando vi las primeras fotos de Kirk pensaba que era él. Es algo así como un Jack Ryan Begins. Pero. Pero, ¿y eso es algún libro? Me parece que no, fíjate. Algo nuevo. Basado en la historia. Basado en, pero no es. Es una historia real de. Pero no es. Bueno, pero esas suelen ser buenas películas. Fíjate que. ¿Quién escribió? Fíjate que no lo dice. El director es bueno, es Kenneth Branagh. Es el que hizo Thor 1. Fíjate que no lo dice. Que sale Kevin Costner, Kenneth Branagh. Keira Knightley. Kevin Costner. El papá de Superman. Va a ser el papá aquí también de Tom Clancy. Y le va a decir, mátalo. Ryan, tienes que matar a los niños. Pero los niños, mátalos. Está interesante. A ver si hacen lo mismo que... Están tratando de hacer, creo yo, lo mismo que las películas de... Dios mío. Del Bourne, Jason Bourne. Sabía que me ibas a adivinar. Jason Bourne. Fíjate que eso pensé que ibas a decir, pero no hay por qué. O sea, quiero oír esa explicación. Porque las primeras tres están basadas en los libros. La cuarta fue sacada totalmente en la manga, al punto que el principal no es Jason Bourne. Sale el. Sí, por eso es que no hallaba la. Entonces, ¿cómo venía? Porque este sí es el mismo personaje. El mismo personaje, ajá, pero se van hacia atrás, un prequel. Cuando es más joven, pero tratando de... O sea, que este ya el tercer actor que va a ser de Jack Ryan. Que creo que es el cuarto, porque Alec Harrison, Ben Affleck, Alec Baldwin. Sí, fue Jack Ryan en Hunt for Red October. Sí, pero tenés razón, es el cuarto. ¿Y Harrison Ford? Harrison Ford también. Y ahora este. Hay una interesante en septiembre que se llama Los Corredores del Laberinto, Maze Runner, acerca de... Este sí es un futuro distópico. Corredor del maíz, claro. Donde un grupo de jóvenes, que son niños, amanecen un día... Me refiero a que son varones, pues. Hombres, machos. Masculinos. Con un apéndice en medio de las piernas. Bueno, jóvenes, pero bien viejitos. Bueno, jóvenes, como nosotros. Podían ser jóvenes ya. Hey, Mad Max, ¿cuándo viene? Viene hasta el 2015. No está aquí en la lista, por lo menos. Amanecen, despiertan sin memorias, no más que sus primeros nombres. Y sin mamarias. En un... Ya te lo dejo bien específico. En un laberinto. O sea, que alguno de ellos puede un culerito, puede ser. Puede ser, está bien. Y pues hasta que un día aparece una niña. Ay, pobrecita. Y de repente dejan de ser niños. Y no se habían dado cuenta porque no la dejan salir del cuerpo. No saben qué es eso. No saber qué es eso. Bien saben. Mayo 16, Godzilla. 16. Otra vez una versión gringa de Godzilla. ¿Qué esperan de Godzilla? Las Olsen. Gracias a Dios no son las gemelas. Es la mejor parecida. Fíjate que... No se parece a Godzilla. No se parece a las otras dos hermanas. ¿Cómo se llama? El gañón. El gañón. ¿Quién? ¿Cómo que? El griñón. El garañón. Yo no sé, fíjate que... El extra se ve bueno. Y se ve como que va a haber más monstruos aparte de Godzilla. O sea, no solo va a ser Godzilla. ¡Gamera! No creo. ¡Morra! Tal vez. ¿Cómo? ¡Gamera! Mira, yo la voy a ir a ver, no tengo buenas expectativas porque no sé por qué me trae malos recuerdos de cuánto esperé yo la Godzilla anterior y yo estaba que no me acordaba, no me aguantaba por verla y fui. Es que Ferris Bueller te la quedó. Sí, así fue. Mira, pero estoy, no se ve signo de Ferris Bueller. Estoy ojalá leyendo que... en esta breve descripción que dicen que en la ECTA, que me he negado a verla, dicen que hay un equipo del ejército paramilitares que van a atacar al Godzilla y pues inclusive mira, hay uno que salta sobre él. Eso es igualito al remake que hicimos nosotros en un show. No, pero esos eran ninjas. Ajá, por eso que eran ninjas atacando a Godzilla, pero eso es lo más cercano que pudieron hacer. Cuando hablamos de ninjas atacando a Godzilla. Sí, puta, no me acuerdo. En el Geek Scott que tenemos que hacer algún par de Bueno, ¿expectativas? Yo quiero que sea buena. Yo quiero que sea buena, pero no tengo muchas expectativas. Va a ser buena. Ojalá, tiene que ojalá ser que mejor me que la de Emmerich. El diseño de personaje está más fiel al original. Se ve, los efectos se ven buenos. Ojalá que se siga lo del teaser, de eso de que hay más monstruos. O sea, se ve como monstruos que ha vergueado Godzilla ahí aventado. O se los cogió, no sé qué hizo. Pero, y nada, que solo es. ¿De dónde vendrá Godzilla? Y se ve esa escena. Pues en una isla. Y siga. Y después está Godzilla en Hawái así. Echándose, siga. Echándose. Sol. ¡Es así! ¡Es así! ¡Lego Movie! ¡Sí! ¡7 de febrero! Sí. Batman va a ser ahí el cómic. ¡El cómic! ¿Viste cuando empieza a tirar todas las mataras? A la primera. A la primera. Vámonos en el Batimóvil. Vámonos en la Liga Invisible. Esa extra ha vendido muy bien la película. Espero que no hayamos visto las únicas partes buenas de ellos. No, mira. Es que vos lo acabas de decir. O sea, es que todo lo que está haciendo Lego sí, está bueno, man. Están haciendo buenos juegos. Cuidan bastante los chistitos y todo eso. Y sale Morgan Freeman y Liam Neeson dando las voces. Así que, ¿qué más podemos pedir? Y entiendo que el de la voz de Batman es el que hace las voces de Batman en la serie, ¿no? No, ese es otro tipo. Creo que es otro, fíjate. Ah, ok. Pero creo que es un comediante el que hace la voz de Batman. Es... No me acuerdo el nombre. Chris Hedwig, ¿no? No, es otro chavo. No, el que hace de... El protagonista es el de Parks and Recreation. Arnett. Will Arnett. Es un cómico, sí. Pero, bueno, ok, sigamos. Ah, ese es el de Saturday Night Live. Mira, lo tengo que mencionar. Junio 27, Transformers, la era de la extinción. Yo la voy a ir a ver. Pues sí, yo también. Pero yo creo que va a ser una mierda. A mí me gustaron las tres anteriores, así que yo voy. A mí me gustó la primera, y bueno, obviamente. Y optimista. Y un poquito la tercera. La segunda no. Mira, uy, Aita, que estás viendo, Aita, perdón, algo de los Simpsons. Uh-huh. Vi el episodio en estas vacaciones de los Simpsons donde salió la Katy Perry. Uh-huh. ¡Qué barrio! En los Simpsons. Pero es que sale ella, no sale dibujada. Ah, oh. Y sale con un vestidito como aquel que vimos en aquel cuando salió con el Graham Show. Uno pegado. Uno de Ule. ¡También! ¡Qué barrio! Este. Es exactamente. ¡Damn! Ese, con Moe es cabal, que el Moe la anda haciendo. Ese es Mr. Burns. No, ella es la novia de Moe. Ajá, es la pero novia. Pero ahí sale con varios. Y esta es la chica que va a salir en Transformers, la Nicola Peltz. Por lo menos en. Es que lo malo es que le dan la historia a Michael Bay para que la haga mierda. Y ahí, ay, se las caga este puta. Y lo peor que el mismo comentario que hicimos la vez pasada. Masita, tener carros, tener robots. Puta, no tiene que esforzarse mucho para hacer una buena película. Así es que, ¿cómo entrenar a su dragón? Altísimas expectativas. 13 de junio. Altísimas expectativas. Sí, aquí esperemos que no la rieguen. No pueden. Puede tener que ser demasiado para cagarla. La segunda parte del Planeta de los Simios. Este es baja expectativas. No vi ni la primera. Fíjate no me llama la atención esa historia. Vi la primera, pero del relanzamiento con James Franco. Bueno, ahora, esta es la segunda parte de esa. De esa, no del que viaja en el tiempo, okay. en universo. O sea, que es como el prequel. No hay que ver Tim Burton. Esto es como un prequel. Este sigue siendo un prequel, el origen del Planeta de los Simios, y está basado en la Tierra. Fíjate que la primera, yo la vi... Ah, pero era buena. Es buena, a mí me gustó. La prestó. Resultó buena, mejor de lo que esperaba. Así que, y esta es siguiendo esa historia, que es que ya en la humanidad se enfrenta a un virus que en esa película al final te dice que hay una infección extraña, te dicen. Entonces aquí ya el virus ha diezmado la población humana y pocos humanos y los simios se están reproduciendo y son inteligentes. Son cogiones. Como ratas, como geckos. Como geckos, como geckos. Vamos a ver, me estoy saltando todos los dramas que se ven aburridos. El borde del mañana, la siguiente película de Tom Cruise, otra vez en el futuro, parecido a Oblivion, en este caso es un ciencia ficción. Él hace las veces de un soldado que está luchando en una guerra contra una raza alienígena, y en el día que muere, por un ataque sorpresa de los aliens, se ve atrapado en un al estilo Groundhog Day. Va a tener que revivir ese día múltiples veces. Ah, nice. Fíjate que está haciendo películas interesantes el Tom Cruise. Así que podría estar buena. Sí, bueno el concepto. A ver, ¿qué más? Mr. Peeble. Esa se ve buena. H.I. Sherman. Se ve buena. Sabía que este iba a salir, pero sí tiene... Yo no tengo referencias a... Otra como máquina del tiempo. Mira, la serie animada es ridícula. Y esa es igual, ¿verdad? Que mil chistes al minuto y si te das cuenta, bien, ¿verdad? Pero que le era película. ¿Pero qué eran ellos? Era Chucho que viajaba en el tiempo. ¿Ya que viajaba en el tiempo? Y de repente, este es Napoleón y te botaba la imagen de Napoleón, digamos, que es un genio militar. No, él lo veía y era medio pasmado. El Chucho era como un maestro que le está enseñando historia a los niños. Al niño, entonces. Okay. Pero de repente se ven con esto y encuentran una figura histórica y esta no es como me lo imagino en la historia. Pero lo ayudaban de tal forma que, ahí ya está. Ya se hacía. Pero eran episodios de 10 minutos, lo mucho, creo. Okay. Eso sí, que va, de toda esa tanda de animación, ahí está Rocky Bullwinkle, ahí está, creo que el perro, ¿cómo se llama? Underdog, toda esa mar. Es cagada. Entonces, pero es ese mismo tipo de animaciones. Sí, pero las adaptaciones de esos las han tratado de hacer live action. Sí, que no. Este se han ido full CG, que creo que es mejor opción. Es mejor. Y creo que les puede quedar mucho mejor la historia. Sí. Ese expectativas altas. Bueno, Sin City. A Day to Kill For. Finalmente, en agosto 22. Me olvidé el cómic. Lo leí hace tiempo. Y expectativas bajas. Y sale la Eva Green, la que salía en Casino Royale. Va a salir Jessica Alba otra vez. Y directores Robert Rodríguez a la par de Frank Miller compartiendo el director. Bien apretaditos, montados unos sentados uno sobre otro. mira, yo creo que va a ser igual que buena que la primera. Ahora, si la primera no te gustó o ya no te gustó. No, a mí sí me gustó la primera. Fíjate que me gustó, pero cuando la intenté ver otra vez, me costó. Es que es pesada. Envejeció mal. Y es que ya salió hace 10 años, salió hace un montón. Sí. Estamos llegando al final. Hércules con Dwayne Johnson, julio 25. Por ahí he oído que no prometes mucho. Me suena otro remake como el de Conan que salió. Y creo que va a salir otra de Hércules por ahí. Por ahí regada. Hay competencia. Mira, una comedia interesante, Sex Tape. Donde Jason Segel, que es el de How I Met Your Mother, y la Cameron Diaz son una pareja de esposos que filmaron un video muy íntimo y se les pierde y el relajo es tratar de recuperarlo. Es como en National Lampoon cuando Jack Black cuando le roban la cámara al Chevy Chase. Ay, sale Jack Black, no lo había visto. Algo así. Es la esposa calenturienta, algo así se llama la mierda. Expendables 3. Jackie Chan. Mira, esa película va a ser una mierda. Harrison pero Ford también. Ya como Guilty Pleasure, yo la quiero ver. Voy a ir a ver, pero puro Guilty Pleasure porque yo vaticino que va a ser mala. La primera la vi en el señor Torres, me la pasó. La segunda creo que la vi del cine. Sí, la fuimos a ver cuando salió Chuck Norris. Esta, no sé. Mira, a mí me da mal espíritu. Y fíjate que a mí la segunda me gustó. Ah, ¿qué te va a hacer? ¿Vos te sabes a lo que va? Y el papel de Chuck Norris me cagó de la risa. Sí, el chiste de Chuck Norris. Bueno, entre los nuevos personajes, Antonio Banderas y Wesley Snipes. Ah, ya salió de la cárcel Wesley Snipes. Creo que Harrison Ford iba a salir, ¿no? Y querían que saliera Bruce Willis, repitiendo el papel de la primera. Pidió mucho pisto, así que dijo Stallone, ok, contrato a Harrison Ford para que haga el papel de Willis. Mira, ahí va a salir la ronda. Lo van a rasurar. La Ronda Rousey, el último apellido. Ah, Rousey. Esa es campeona de UFC. Yes. No actriz. No es fea, no es fea. No, no es actriz. Esa es peleadora de UFC. Sí, sí, quiero ver cómo va a salir, sí, pero claro. Es buena para hacer. Ah, bueno, por lo menos. Y con eso completo la lista. Bueno, realmente, y después hay un montón de películas más pequeñas que no salen en esta. No quiero hablar mal, estaba Robocop acá. ¿Vampiro? Como entre extras. ¿O normal? No, Robocop normal. No, sí, sí, Robocop. Ah, esa Robocop, no sé. La igual la voy a ir a ver, pero no. Yeah. No me tengo muchas expectativas. 300, Rise of an Empire en 7 de marzo. Esa sí, póngale a la menos uno. La Need for Speed, lo que está esperando Rampage. Ese es con el tipo que salió en Breaking Bad, ¿cómo se llama? El Pigman. Es que la extra se veía buena. Sí, la extra se veía un Fast and the Furious. Sí. Verónica Mars, el 14 de marzo. Oh, que sí, la estamos esperando. ¿Verónica Marzo? Marzo en Mars. Muppet Most Wanted. Esa Kristen Bell. Que la risa de la... Un video, una entrevista que le hacen en el show Ellen. Uh-huh. Donde ella está hablando de que en un cumpleaños le llevan un perezoso, un sloth. Y que a él le encanta. Si pueden, busquen ahí en Google. Uh-huh. Verónica Mars, sloth o algo así. Y él le caga de la risa porque la bicha se friquea cuando ve el, pero se friquea de que totalmente irrazonable. O sea, hasta llorando. Ah, o sea, no está contando a ella cuando se lo llevaron. Ahí se lo llevaron, no, en esa entrevista. O sea, ella cuenta que se lo llevaron. Ah, ok. Pero también tiene ahí una... Bueno, véanlo mejor. Chivo. Ok. Mira, esta no sé qué ondas. Ninfomaníaca, parte 1. Dime, ya. Sí, sí, sí, yo me puta. En abril sale la parte 2. O sea, te fuiste a la zona del rentavideo donde está así como cerrada. Aquí está aquella cortinita de voladito rojo. Chibilín. No sé qué onda. Donde los tapes un poco más pegados de lo que te gustaría. Ni siquiera dan en descripción. y que volteas a ver así antes de entrar. Y volteas a ver y te sobas la nuca. No hay nadie conocido. Sí. Y te metes así todo. Seth MacFarlane nos enseñará 1,000,000 de formas de morir en el oeste. 1,000,000 de amigos. Y así más fuerte. Suena una de... Ahí está, ¿cómo es que armando el barrilito? Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡Ey! Es cierto. Por Michael Bay, así que... Va a estar mierda, pero igual la voy a ver. La vamos a ver. Scarlett Johansson con Luke Besson en Lucy. No sé de qué va a ser, pero... Es igual que Her. Ya se lo dije. ¿Qué más? Resident Evil 6, lastimosamente, en septiembre. Ah, mira, está diciendo que en Infomanía sale el Shia LaBeouf. Así que... no es un punto de venta realmente. Y peor si eres el ninfomaníaco, el menos. Fíjate que las de Resident Evil las he visto todas, no necesariamente en el cine, y esta la voy a ver para mantener el morbo. El morbo. Actividad Paranormal 5. Otro, bueno. Allá en octubre. Tienen que sacar otra al año. Big Hero 6, la primera animada del estudio de Marvel. Viene en noviembre. Sí, 6-0 es jamás, que ni la mamá los conoce, creo. Dumb and Dumber 2. ¡Puta! Esa es como que da tristeza, ¿verdad? ¿Pero quiénes van a salir? Los mismos, pero ya viejitos, así, todos cascaritas, el Jim Carrey y el otro. Uy. Y el Jeff Daniels. Mira, la primera es recontra cagadísima de la risa, pues, pero... Pero, sale pero como que ya son... por esto no sé. Y me niego a mencionar La Noche en el Museo 3. Okay. ¿Directo a video o al cine? No, al cine. Y peor que en diciembre 25, o sea, piensa que va a ser big. Sí. Ok. Right. Acuérdate que eso es para niños y eso siempre es big. Tenemos unos emails. Hola. ¡Dele! Aquí tenemos a nuestro amigo José Roberto Martínez, que nos dice, hola, Kikus. Hasta amanecer. Iras nos dice que la Scarlett Johansson saldrá topless en esa película. ¿En cuál? ¡Ay, sí, verdad! ¿En claro, sí! ¿En cuál era? ¿Ninfomaní? No, hombre, no. En la de... Ah, en la que decía. Lucy. Luke Benson. All right. Hola, Geekos, dice acá nuestro amigo José Roberto Martínez Gutiérrez. El músico. Llevo casi 5 años escuchándoles. Y con el paso del tiempo, ustedes no solo se han vuelto un podcast más que descargar, sino en mi caso particular, en muchas ocasiones, han sido la alegría en los momentos difíciles que he pasado. Cuando falleció mi papá, lo único que me arrancaba una sonrisa eran ustedes, así como sus historias. y se han vuelto parte de mi día a día. Así como cuando voy a cenar, manejo, me dirijo a mi trabajo y me voy riendo como loco y la gente se me queda viendo con la cara de what the fuck. Qué loco está este chavo. Con, que, es... no, con que no lo veamos así coleccionando pedazos de pelo nuestro. ¿Sí? Puta, yo creo que así me veían en la oficina el otro día que me acordé, puse el en Google el search y empecé a ver lo de los... La mara esa que solicita que le hagan Photoshop a algunas de sus fotos. Ah, sí, ah, que le hacen mierda. ¡Coma mierda! Ah, bueno, bueno. No, pero ahí, sí. Menos mal que te podemos ayudar ahí en algunos. Sí. Dice acá, pero también dice, en esos momentos que ustedes nos comparten sus momentos difíciles y nos preocupamos por ustedes. Tengan en cuenta que ojalá la mitad me permita... Que ojalá la vida me permita conocerlos y quizás me estén haciendo leña, ya los conozco. Pero sinceramente les agradezco cada momento divertido y genial que he pasado en compañía de ustedes. ¡Vivan los Geekos! Postdata, besitos a la masita en su cosita, dice acá. Postdata, espérate, a la masita en su cosita. ¡Qué mochi! Le gusta. Postdata 2, a Julio. Ya les hablé a los de Discovery por aquello de tus jecos. Escupe fuegos. Postdata 3, este año hago mi donación. Postdata 4, manden esos sapos que lamen para entender todo. Necesitamos un, hay un clip, un sonido de un... Un sapo. No, no, de un cachetazo. Un sapo lamido. Ah, un sapo lamido también. Pero un cachetazo también de la masita y ya se defiende de vez en cuando. Ah, no, pero ahí lo podemos hacer pegándole. Mira si le tocas aquí, ¿qué le pasa? Mira, aquí. ¡Qué mochi! ¿Lo tocas aquí al otro lado? ¡Qué mochi! No, está bicho. No, pero mira, vamos a grabar un mensaje así como el que dice. Un mensaje, un sonido como el que dice, pero pegándole la nalguita así. ¡Pam! ¡Tiesecita! ¡Pam! Está. Nuestro amigo Rufe nos manda un email y dice, hola Geekos, antes que nada, feliz año. Espero que todos los que forman parte de Comic Geekos tengan un gran 2014. Vamos a mandar tu mensaje a todos los de recursos humanos, de contabilidad, marketing. Uh-huh. A las subsidiarias en toda Latinoamérica. Sí, a los de researchers. Y Europa. Sí, sí, a los que preparan las noticias, todos los periodistas que tenemos. No va a ser nada como... Los prolíficos que escriben en el blog. Sí, allá en el piso 16, donde están todos los de redacción. Sí, qué vale. Es los de copy. Aprovecho este email para recomendarles una película que en realidad se está subiendo a YouTube en forma de episodios de Robotech. La que Julio está viendo. Es de los argentinos esto. Con una particularidad. Está íntegramente hecho por fans... Y es made in Argentina. Sí, sí, sí. Se veía muy bien. Está muy bien. Que esos chavos los tratamos de contactar para una entrevista, pero... No, no pudimos. Pero ya no... Que tuviéramos algún amigo argentino que nos oyera, vea. Hace un par de oyentes. Quizás ahí tal vez sería... De long time listener. Obviamente dice acá, los efectos no están a la altura de Weta Digital, pero... Sí, me acuerdo que estaban buenos. No, pues están buenos, se ven buenos. Estar hecho con un par de pesos no está nada mal. Incluso para lo que... No, pero deberían de quitar esos pesos para que puedan mover bien los bracitos y animar mejor. Sí. Incluso para que no quede tan argenta, doblaron las voces al neutro. Como los dibujos animados de Robotech. Se le doblaron a la marca. Lo escribieron y que Siri lo dijera todo. Sí. No, estaba el chavo diciéndole... Ahí vienen los Zentra Edgy. ¡Che, boludo! Ah, no, espérate. ¡Pah! Le pegaron el cachetazo. Amigo. Oye, tipo... ¡Ah, pero no puedes decir eso! ¡Boludo, che! ¡Ah, va! Sí. ¡Che, boludo! Y la traducción... Oye... Chamaco de grandes bolas. Oye, hombre, bien dotado. Amigo con testículos que le cuelguen. Sí. Bien neutro, ¿verdad? Sí, cabrón. Amigo que se le salen los testículos por abajo del chor. Y son bermudas. Sí, sí. Impresionante. De los calzoncillos. Ah, está buenísimo. Entonces, gracias, Rofe. Espérate, ahí está Robot Man. Ajá. Por cierto, 18 episodios para... Hentai. Yes. Así que ya investigaron, señores. Ah, sí, ya estamos cansados. Están con un calambre en la mano. Sí. Va, cambien así regularmente para que, sí, sí, que no se tuyen en una sola mano. Sí. Nuestro amigo Luis Martín del Campo Rodríguez nos manda un email de una recomendación de una serie. ¿Cuántas calorías? Que salió un tipo que tiene una Fullman así, igual que la ¿cuántos mía. ¿Cuántos kilómetros has masturbado? Según mi Fullman, me he masturbado por 90 kilómetros. Hola, Geekos, dice acá, primero que nada les escribo para felicitarlos por hacer esta ardua labor que nos enriquece en conocimientos basura. Ya tengo varios años escuchándolos y son mi podcast favorito. La razón de mi correo es para hacerles una recomendación para una futura reseña en el show. Se trata de una serie de ciencia ficción llamada Black Mirror. Es una de esas lúcidas producciones inglesas que pocos capítulos, pero Black gran Books, contenido. Blacklist, Black Mirror, Black... Black ¿qué? ¿Qué más? Black, Black. Orange is the New Black. Con decirles que según la sagrada Wikipedia dice que Robert Downey Jr. adquirió los derechos para realizar una adaptación de un capítulo de ella. La serie no tiene continuidad alguna entre episodio y episodio, por lo cual cada capítulo cuenta una diferente historia. ¿Es como serie de antología? Que hace hincapié en cómo distintos gadgets cambian el modo de vivir de nuestra vida cotidiana. ¿No es esta la que nos recomendó Mauricio? ¿Es documental o...? ¿Cómo se llama? Se llama Black Mirror. Me suena tipo una dimensión desconocida. Pero nos recomendó, ¿verdad? Mauricio Cárcamo, la vez que vino él, creo que nos estuvo hablando de Black Mirror. Bueno, sin mucho rollo, uno de mis capítulos favoritos relata que los humanos han adquirido una especie de chip que todo lo que ven puede ser grabado en él y utilizan como evidencia hasta en peleas con sus esposas. Se llama Google Glass. Algo iPhones, que seguramente sería de mucha ayuda. En palabras de su creador, Charlie Brooker describe la serie como si la tecnología es una droga y se siente como una droga, entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Esta área entre el placer y el malestar es donde está el Black Mirror, dice acá. Me despido, no sin antes sumarle a la petición de un podcast dedicado a Game of Thrones, que fuera de la serie, no de los libros, que fuera de la serie y no de los libros. Ahora sí, me despido con un fuerte salud, su amigo Gullibaz. Así que gracias a Gullibaz. Gracias por la recomendación, que te la vamos, ya la anoté aquí para... cosas nice. Por ver y chequear. Y gracias a nuestro amigo Carlos Zambrano que nos mandó una portada para este episodio. Ah, qué bueno. Sí. Que está nice. Y aunque estuviera fea, le hubiera puesto porque no tenemos que otra. pero sí está súper chiva. Ya la van a ver. Con eso llegamos al final de este episodio. Se acabó. Jess Mara, muchas gracias por estar acá con nosotros un episodio más. Tenemos opción. Let the day begin. O Start Me Up. En honor a que es el inicio del año. Yo diría Start Me Up and Let the Day Begin. Yo diría Let the Day Begin porque no me suena. Así que pues, no conocer nada. Aquí vamos con Black Rebel Motorcycle Club y la canción Let the Day Begin. Y nosotros nos despedimos, Mara, diciéndole a todos ustedes feliz año nuevo. Y vamos a seguir acá. ¡Salud! ¡Salud! Oh, Y nosotros regresamos un ratito más porque nuestro amigo Julius tiene... Pues los geekos se ponían de acuerdo, aparte de tener sueño, para ir a ver Amazing Spider-Man 2. Sí. ¡Star Wars! O sea, íbamos es profético todos los geekos. Y yo siento que eso se te va a hacer realidad, fíjate. Y resulta que era una especie de teatro de Broadway. No era pantalla, sino que había un montaje. Y por algo que se me clavó del sueño es que el teatro, el por lo menos donde se ve la obra, se desarrolla. En tres actos. Auditorio. Primer acto. Era en forma de L. O sea, lo tenías al frente y se prolongaba a tu lado derecho. Uh-huh. Y habían edificios ahí, o sea, pedazos de edificios donde el hombre araña podía saltar. Súper set. Y pillar las partes de adentro de los edificios. O sea, no era la película, era el musical de pronto. Exactamente. Sí, porque había parte de... Creo que sí habían partes musicales. Y de repente... Los geekos están participando en la obra. Es que no sabían que éramos palom. Así es. Sí. Y solo recuerdo una parte, el final, porque como que quedaba en cliffhanger la obra película. Quedaba colgadito. donde yo encontraba como una especie de cocún gigante que se abría. Ajá. Y gritaba, ¡oh! Es el... Algo como que iba a ser el clon Ben Reilly, pero no, era un Ravenoff. Era como The Hunter, el cazador. Un Kravinoff, ajá. Un Kravinoff, gracias. Ah. Un Kravinoff. Pero yo decía, es Ben... En vez de Ben Reilly, era Ben Kravinoff. Ben Kraven. Y del otro lado del escenario solo veía que Obi-Wan Kenobi encendía su lightsaber. Y no me pregunté... Y cortarte la araña. Pero no era un geeko. No era uno de nosotros, sino que... Era Obi-Wan. Era alguien que yo conocía, ¿no? Era alguien que yo conocía haciendo el papel. Era un amigo mío, pero no es uno de los estimados geekos. Tenemos otros amigos. Nos engañas. ¿Cómo? No es posible. Pero, y la otra impresión que tenía al final del sueño es que había sido una película, obra de teatro buenísima. Estaba emocionada. Sí, frenética. En el auditorio, teatro. ¿Tan, tan? Y la van esperando, así un punchline. De veras que era cliffhanger. Saludos, Mara.